luciérnaga, más alegre que un león, más entretenida que hacer yoga, su poder es la diversión. Ella es Verónica. Sí, los viernes desde las 16 hasta las 18 no contaban con mi astucia. Con la conducción de Verónica. Música, juegos, premios, noticias, invitados, talentos, toda la onda para comenzar el fin de con todo y más. No contaban con mi astucia. Los viernes de 16 a 18 horas por Vox 102.9. Buenas tardes, ¿cómo están, oyentes de Radio Vox? Acá estamos otra vez nosotras, no contaban con mi astucia. ¡Qué semanita, cortita pero intensa! ¿Qué tal? Intensa de calor y de actividades. De todo, intensa, intensísima, intensísima. Y acá estamos nosotras. Solitas. Solitas, no contaban con mi astucia. Hoy, nosotras dos. No sabemos si está llegando Anita, porque viste que ella es de tránsito lento. Ella viene, se toma su tiempo. Aparte nos estamos acercando a las fiestas y se pone más intensa la búsqueda del matambre. Totalmente. Está, hay tiernos, hay duros, hay de todos. Y bueno, no lo encuentra todavía. Queremos saber si será de pollo, de carne. Tal cual, tal cual. Así vegetariano, que, tal vez. ¿Vos la ves así como vegetariana? No, yo la veo como carnívora, ¿no? Sí, una cosa así. Y acá estamos, nosotras dos, Andrea y quien les habla, para sostener este bello encuentro que dimos por llamar No contaban con mi astucia, esperándote a vos. Hoy tenemos, no se olviden, hoy tenemos un programa bastante movido. Vamos a hablar de toda la actualidad, de todos los chimentos, de todo lo que nos ha pasado en la semana. Y todavía tenemos la bombachita de Navidad. Ya ahora la voy a sacar. Y ya ahora voy a sacar la bombachita que nos dejó Estilo Shop. El viernes pasado, sí. Así para todas nuestras oyentes o para vos que le quieras regalar a tu esposa, a tu señora, a tu amante, a tu amiga, a tu hija, a tu hijo, acá estamos nosotras para darte ese presente en el día de hoy. Llámanos a No contaban con mi astucia al 1164007047. Hola a todos, hola vos, hola Osvaldo, que estás ahí escuchándonos siempre todos los días. Quiero saber si fuiste al masaje que te regalamos. No, bueno. Pobre corazón, ni lo llamé porque no tengo contacto. Ya me lo va a pasar acá el operador. Sí, por favor. ¿Cómo que no? De los mensajes. Así sí. Lo llamo. De todos modos, no hubiera sido para esta semana, porque la semana, al ser tan corta, o sea, si vos querés gozar de los feriados, después te sacrificás los otros 3 días. Te matás trabajando gente, claro. Sí, obviamente, los del lunes se reparten, claro. Entre los otros días y los del martes también. Bueno, pero no nos olvidamos, Osvaldo, de lo que te prometimos, no, porque sos un fiel oyente y ahí estás es siempre. Deuda. Y bueno, te prometemos un lindo programa, probablemente se vienen las fiestas, hacemos un balance, estamos haciendo una especie de catarsis anual. Bueno, ¿a vos qué te pasa llegando diciembre? ¿Qué balance tenés de este año que se vino bastante feíto, ¿no? En todos los aspectos. Pero bueno, ¿qué balance hiciste vos positivo? ¿Querés contarnos qué te pasó? ¿Si hiciste algún cambio? Llegando ahora a diciembre, ¿qué podés rescatar? ¿Algo positivo que puedas rescatar de algo que te haya pasado en el 2020? Y acá estamos vendiéndote el programa. Vamos a tener música, vamos a tener entretenimientos, de todo vamos a tener. Bueno, ¿viste que dicen así la gente? Entretenimiento. Entonces nosotros no somos nosotras, entretenemos. Así que bueno, ahí, a vos que estás ahí, te digo que de esta hora hasta las 18 no podés moverte de Radio Vox, porque nosotras te vamos a hacer compañía a vos. Y nosotras, sabiendo que vos estás del otro lado, también nos haces compañía a nosotros. Te vamos a hablar de todo. Tenemos el espacio de las filosas. Hoy estamos nosotras dos nada más, por el momento, las dos más filosas que nunca. Más filosas que nunca, imagínense, porque tenemos todo el espacio para hablar. Les digo que Sandrita hoy no viene porque le están poniendo el aire. Vamos, Sandrita, todavía este verano tuvo que arreglar un aire que tenía por ahí, arreglar otro, así que bueno, vas a estar por lo menos fresquita, te esperamos el viernes próximo, ¿sí? ¿No? Sí, o sí. Está bien que hoy justo estaba lindo para abrir la ventana, pero por el vientito, digo. Sí. Pero bueno, no importa. Mejor así el señor del aire trabaja tranquilo, fresquito, y después ella, a partir de mañana, que va a ser mucho, mucho calor, disfruta del aire acondicionado. Totalmente. En este espacio que dimos las filosas, te vas a tener todos los chimentos, todo lo que pasó en la semana. Bueno, lamentablemente tenemos que dos noticias, bueno, dos muertes más, tres, porque falleció Carlin Calvo, falleció Sabela, y lamentablemente al principio parecía que era una falsa noticia, pero también falleció Abigail, la nenita, ¿se acuerdan? La nenita que el papá había cruzado en brazos. Yo había entendido que era una falsa noticia. ¿En serio? Sí. Bueno, si alguien nos puede confirmar, sí, sí. ¿Es una falsa noticia? Sí, sí. Sí, lo volvieron a decir. Yo lo vi en los portales hoy. No, que los padres decían, por favor, traten con más seriedad el tema. Ay, por favor, qué feo esto. No. Bueno, tenemos un mensajito de Anita que gritó, ¡ya voy! Bueno, Anita está viniendo, así que esperándola ella. A ver, poneme, Dami, ¿tenés algo de por entrar en clima navideño? ¿Algún villancico? Clima navideño, lo que pasa es que le cuesta modular. Digo, clima navideño. Clima navideño, algo de Jingle Bell. Que sería como Jingle Bell. ¿Viste? Como para que los oyentes entren en clima. En clima, para contarnos algo que positivo. Yo hoy me compré una vela dorada. Tiene que ver con el clima, digamos, navideño, porque yo le dije, dame algo para el centro de mesa. Y la dorado. Claro, entonces yo le dije, dame un velón rojo. Y me dice, bueno, ¿no querés el dorado? No, dame el rojo, porque quiero navideño. Bueno, dorado también es navideño. Bueno, pero dame el rojo. Y me dice, el dorado significa abundancia. Dame el dorado. Ah, olvídate. ¿Y el rojo qué significa? Amor. Amor. Pasión, amor. Bueno, dame no, vamos con el dorado. Te vendimos todo el programa, estamos esperando a Anita. Dami nos puso un clima navideño así, como ondas de amor y paz. Vos que armaste tu arbolito el 7. No, para el Día de la Virgen ya tenerlo armado con las lucecitas. Es como que uno entra en un clima de paz. ¿Viste que en las casas te podés odiar todo el año? Pero sí, Navidad pero es Navidad. Navidad es Navidad. Se suspende todo. Todo es Navidad. Paréntesis. Entonces, bueno, entrando en este clima, habiéndote vendido mitad del programa, porque en realidad te vendimos hasta las 5. Después vamos a ver qué hacemos de las 5 a las 6. Mandanos la tandita y ya volvemos. Vamos todavía. Campanas, porque Dios quiso nacer. No existe el bien y el mal. Oh, un clima navideño, sí, ¿quién no lo quiere? Ah, vamos todavía, Luismi. Camino de Belén. Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Es un día de alegría. La, la, la, la, la. La cara, la cara. Ay, ya se pierde, mi cuerpo lo sabe. Vamos con música. Procura seducirme muy despacio. Y no reparo de todo lo que en el acto te haré. Procura caminarme ya como la del mar. Y te aseguro que me hundo para siempre en tu rodar. Quizás convenga que te alejes, quizás me domina la tentación de imaginar que estoy tan cerca de ti, tan cerca sin resistir. Procura coquetearme más y no reparo de lo que te haré. Procura ser parte de mí y te aseguro que me hundo en ti. Procura no mirarme más y no sabrás de quién te perderás. Es un dilema del que tú ni yo podemos escapar. Procura coquetearme más y no reparo de lo que te haré. Procura ser parte es un dilema del que tú ni yo podemos escapar. Buena música, empezamos muy pum para arriba para este viernes lindo, fresquito y a la mañana, pero ahora la verdad que genial, 28 grados 2 en este momento, estamos acá en Radio Box. Si querés podés llamarnos, llámanos al 11-64-007-047 y contanos, a ver, en este mes de diciembre, qué cosas positivas tenés para decirnos, qué cosas positivas tenés para decirle a nuestros oyentes, qué experiencias o algo, alguna anécdota que te haya pasado en este 2020 lindo, que gracias a Dios ya estamos terminando. Si querés también podés llamarnos al 4200-6511, ahí podés dejar todos los mensajes que quieras. Si te gusta el programa, si te estamos aburriendo, si querés que ya nos vayan despachando, todo lo que vos quieras nos podés decir ahí. Ahora al aire, todas cosas lindas, amorosas, ¿no? Estamos en Instagram, en Facebook, en todos lados, en todas las redes sociales. No te olvides que nos podés llamar para ganarte la bombachita roja de Sentidos Shop. En Instagram lo encontrás en sentidos-shop. Muy bien, y eso es lo que nos dejó el viernes pasado Danielita Rizzone, que nos estuvo acompañando. Parece ser que Damián me hace seña que tenemos un mensajito. Hola chicas, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Hablo Osvaldo. Y como todos los viernes, aguante, no contaban con mi astucia, y aguante la Box. Besos para todos y les prometo que voy a ir. Un besito. Vamos, Osvaldo, acá te vamos a... Cada vez más sofisticado, Osvaldo, viste que ahora ya tiene... Se posicionó en la propaganda. Sí, antes decía aguante Radio Box, ahora ya directamente. No contaban con mi astucia, vamos, todavía Radio Box y no contaban con mi astucia. Acá en el 102.9, haciéndote el aguante. ¿Algún mensajito más? Y bueno, vamos primero con los mensajes y después arrancamos con lo que no sabemos qué vamos a hacer. Vamos. Hola Radio Box, soy Fernanda y bueno, Quería agradecerle por el premio que me gané el viernes pasado. Mi hermosa la parlantilla y la pulsera. Muchas gracias. El programa está buenísimo y bueno, vamos por muchos programas más. Un besito para cada una que están ahí. Ay, Fernanda, muchas gracias. Para los que no conocen la historia de Fernanda, yo me fui realmente, no me sentía muy bien el viernes, creo que me había bajado la presión de mucho trabajar, eso es la realidad, mucho calor. Los primeros calores es como que a uno le cuesta arrancar. Como nosotras somos todas muy locas, vendíamos esta de regalar y demás el programa. Y bueno, Fernanda nos llamó y se ganó una hermosa medalla de la chica que nos manda siempre, siempre, siempre estas cosas tan lindas de piedras y demás, que le mandamos un beso enorme. Cuando llegamos al lugar, fuimos todas a llevarle su regalo. No fue una, no somos normales. No. Eso la gente ya se está dando cuenta. Entonces fuimos todas, llegamos ahí tipo operativo. Cuando vimos a Fernanda, la verdad que nos quedamos todas con la boca abierta porque a todas nos habrá pasado algo, ¿no? Yo que no la conocía, la vi, la atrapé con las manos en la masa. Porque estaba amasando Fernanda. Ella tiene un comedor, o sea, amasa para los pibes del barrio. Y la verdad que, nada, esto que hace es como para destacarlo, es para que la gente de ahí las ayude. La verdad que yo siempre, la gente que hace este trabajo solidario, me gusta resaltarlo. Y bueno, Fernanda, lo que vos necesites, lo que te podamos ayudar humildemente desde nuestro lugar, pero la verdad que necesitaríamos más Fernandas. Exactamente. ¿No es cierto? Estaba en ese momento con las manos en la masa, con la merienda de los chicos, y estaba súper agradecida del regalito de Consciente Infinito que le habíamos llevado, la gargantilla con la pulsera. Sí, que Consciente Infinito siempre está regalándonos algo. Y encima, cuando fuimos, se disculpó Fernanda porque no había llegado a hacernos una tortilla que nos quería. No, esas mujeres que tienen ya el corazón grande y vos te das cuenta porque en la puerta había un montón de pibes, un montón de pibas como abrazando esa casa, ¿no? Y, sí. Y la verdad que los que no vemos a diario esta situación, cuando vemos esto, realmente nos emociona. Sí. Así que Fernanda, desde acá te mandamos un super beso. Sí, un abrazo. Un abrazo grande. Y espero te ganes otras cosas, porque creo que nos había dicho que era su cumpleaños por esta semana. No sé si no es mañana. No sé si no es mañana. Bueno, sí. Igualmente, Fernanda, un feliz cumpleaños, sea mañana o... Sí, o el martes. O el martes, bueno. Yo sé que era su regalito, así que bueno, me alegro que te haya gustado. Se quedó con el regalito de Consciente Infinito, así lo encontrás en Instagram, Consciente Infinito. Bueno, así que muchas gracias, Fernanda. Estamos nosotros acá esperando a Anita, que está viniendo ya te confirmamos que está viniendo, que está bien, que está viniendo. Vamos progresando porque ahora va mandando mensajito. Claro. Estoy llegando. Estoy cerca. Llegando, claro. ¿Viste cómo esas cosas? Estoy frío, cerca. Como, frío, qué frío, claro. Como hundimos el barco. Y, no sé qué. Yo la vi, hoy viste que en el grupo estaba así como un poco nerviosa. Siempre tiene algo que sí, acotar. Algo le pasó. Estaba como con ganas de llorar frente a la computadora por todas las cosas que había pagado. Yo no sé si llorar. Yo me parece que estaba más con ganas de decir un exabrupto. estaba como podrida. Claro. Sí, como cansada. Claro. Pero bueno, mientras esperamos a Ana, te decimos que, bueno, que esta semana ha sido una semana movida, bastante movida en todo sentido, aunque cortita. Cortita. Empezamos a movernos y ya llegamos al fin de semana. Totalmente. Y yo llegaste a estas fechas y a mí me da, no sé a vos qué te pasa, pero a mí yo tengo sentimientos encontrados. Totalmente. ¿Viste? Totalmente. Porque en una decís, ¡ay, qué lindo! Bueno, viene la fiesta, bla, bla, bla, bla. Y en otras decís, ¿para qué están las fiestas? Sí, lo que pasa es que en esta época te agarra siempre esa situación de sentimientos encontrados. Pero más este año, que decís, pará, ¿cómo van a llegar las fiestas si yo todavía si bien estuvimos en mucho movimiento, pero no, nuestro cuerpo no reaccionó a que el año nos estaba pasando, porque estábamos como en un paréntesis. Bueno, estamos en pandemia. Bueno, estamos en pandemia y de repente, bueno, armale el arbolito. Sí, armale el arbolito este año en casa fue todo un tema. Vos sabés que yo no soy muy, a ver... Arbolera. No soy arbolera, ni bolera, ni todas esas... No. ¿Necesitas? Pero yo no sé si es porque estoy peleada con algo, ¿no? Que tengo que volver a reencontrarme. No, es como que el clima navideño no me va. Yo soy más del año nuevo. Ah, ¿viste? Bien. Yo soy más del año nuevo. Pero igual, bueno, por supuesto, soy creyente. Hasta ahí. Pero no te copas con la decoración. No, con la decoración del árbol de Navidad, y no. Pero bueno, en casa mi mamá quería un árbol grande. Entonces yo tengo un árbol chiquitito en mi casa. Que se saca de una cajita todos sí, los años armado. Entonces vamos con mamá, ¿viste? A comprar un árbol de Navidad porque ella quería un árbol grande, que las pelotas le explotaran, las bolas, todo. Bueno, a ver mamá, ¿qué árbol te gusta? Y mirábamos, y este 6,000 y pico, y el otro 15,000 y pico, y el otro 20,000 y pico. Yo no sé dónde cuerno saca los arbolitos. De las ramas. Claro, de Navidad. La cuestión que yo caso una, dije, mamá, esto de 6,000 está bien, ¿no te parece? Ya más en un arbolito dura 6 años, pero bueno, me parece ya. Pará, igual estamos hablando de 6,000 pesos el arbolito pelado. Pelado, pero escuchá, porque es la primera vez en mi vida que me pasa algo tan lindo. Y yo siempre soy la que mete la mano en el bolsillo. Y nunca recibe, nunca da, nunca una alegría, nunca una felicidad, nunca un chotis, digamos, ¿no? Bueno, voy a la caja de Lizzy con la caja del arbolito y le digo a la chica, con tarjeta, ¿tengo recargo? Me parece que con 3 pagos. ¿Qué tarjeta de qué? ¿Del provincia? Yo, así. Claro, no tengo de otra, tengo provincia. Del provincia. Me parece que tenés recargo. Bueno, no importa. Igual lo voy a hacer en 3 o 4. Dije, pero es mucha plata, 6,000 pesos. Y mi mamá decía, no, si hay mucho, no lo llevemos. Mamá, cállate, que llevamos el arbolito. Cállate, basta. Que me trajiste bueno, para acá con el arbolito. Resulta ser que había llevado eso y había agarrado unas pelotitas, no me acuerdo, que 300 pesos valían, creo. Bueno, pasa la chica al arbolito, pasa las pelotitas. Le doy la tarjeta y el documento. 3,100, me dice. Y yo, viste, cuando... Yo soy muy honesta. Y claro, pero en ese momento... Se me fue la honestidad. Y dije... Claro, dije, si a mí nunca nada. ¿Qué le tengo siendo que decir? Honesta, mira cómo ¿qué estoy? Le tengo que decir que se equivocó? Algo no me cobró, pero el arbolito lo pasó, decía no yo. No está bien marcarle las cosas a la gente, ella no, que haga su el trabajo. El código del arbolito será el que está equivocado. Claro, que si yo, está mal, ¿viste?, marcado, no. Entonces es yo problema. Transpiraba, no sabes cómo transpiré. Yo decía, bueno, yo me callo la boca, le dije, total, yo hago tanta cosa buena que una al claro. De arriba me tiene que... Entonces la chica pasa la tarjeta, yo nada, ¿viste? Así, seca, le doy la tarjeta. Sí, en 3,000, en 3 cuotas, te quedan 3 cuotas de 3,000 y piquito eran. 3 cuotas de 1,200. Bueno, le decís, no hay problema. Sí, yo quería poner todo rápido. Vámonos. Y pagar rápido, ¿viste? Mamá empezó a caminar. Entonces la chica muy amable me dice, acá tenés el tic, acá. Y acá bajito te dice que te descontaron 3,000 pesos por promo finde. No. ¡Ay, qué maravilla! Dije yo. Le digo a la chica, es la primera vez que me pasa algo así, te juro. Si sabía, agarraba el de 20. Claro, no, gracias. ¿Viste? Y ahí me sentí una porquería. Dije yo, ¿cómo claro. No le iba a decir a la piba? ¿Viste? Claro. Bueno, pero no importa. De faltaba todos, que la chica te dijera, vio que usted no me estaba diciendo nada, pero acá tiene la promo. ¿Viste? Como diciendo, tomá. Vos creías que yo me estaba equivocando. Me puso la tapa. Corriendo. Me puso la. Y sí, porque te juro que yo siempre más, ¿viste? Siempre, siempre se equivocan para favor de los demás, nunca claro, para mí. Entonces claro. Yo una vez que Dios me manda algo, ¿qué puedo fundir Easy con se eso? Se te empañaban los si fuera el almacenero. Estabas transpirando bajo el barbijo. Claro, si fuera el almacenero, no se lo hago. Porque lo tenés que ver al otro día. Pero Easy se va a fundir por 3,000 no, mangos, no. Dije. Bueno, no. Pero la chica puede tener problemas. Claro. Sí, la chica tiene el problema. Bueno, si la chica hubiese tenido el problema. Estuviste mal. Acá me dicen todos que estuve mal. Pero, termino el año no siendo las mejores personas. O sea, estuviste mal, pero el universo conspiró para que vos no fueras tan mala. Claro. Porque en realidad no era culpa tuya. No, era una oferta. Claro, pero la chica me podría haber dicho, tenés el descuento de fin. Y yo no me ahorraba todo ese disgusto que claro, ese sufrimiento de mala persona. De caja. No es así. Y si ustedes tienen que avisarle. Bueno, eso para mí fue maravilloso. Pero ahí no termina todo. Pero pónganme más carteles. Así yo me agarraba el más caro. Ahí no termina todo. Mi mamá dice, ay, yo tengo bolitas, pero para el árbol más chiquitito. Bueno, no te preocupes, mami, no te preocupes. Mañana vamos a comprarle la bola al arbolito grande. Bueno, casi no, la mañana. Mami, vamos. Y ella agarró su platita, ¿no? Yo dije, voy a llevar mi tarjetita por la duda. Y fuimos a unos de estos locales donde están todas las bolas, todos los árboles. Hasta el ciervo se quería traer 30.000 mangos. El ciervo hermoso. Pero yo no sé, ¿está consciente la gente de lo que vale la cosa? Bueno, la cuestión que dice, bueno, yo quiero esta bolita. La ponía en el changuito. Yo quiero esta otra bolita. Yo quiero una estrellita. Estamos hablando de un negocio que sea exclusivamente navideño. Sí, exclusivamente navideño. Bueno, muy caro. ¿Cuánto tendré acá hasta acá? Y le digo, no sé, esta estaba 300, la otra estaba 500. ¿Qué? Tendré 1000 y pico, decía ella. No, y por ahí, le decía yo. Bueno, agarraba la bola, la ponía, la sacaba, la lucecita. Bueno, llegamos a la caja. Y nos dice la chica, ¿algo más? No, no, lo que tenemos acá nada más. Saca todo. ¿Al contado o con tarjeta? No, no, al contado. Yo, escúchame, ¿cuánto puede valer una bola para el árbol? Decía yo, el que estamos reponiendo. Sí, ¿cuánto es? 3.950. Perdón. Perdón, yo ya se te la compré un árbol. Mamá, la miro a mi mamá y le digo, perdóname, con todo lo que me gusta la Navidad, ni ebria, ni borracha, ni delirante, yo me gasto eso para un árbol de Navidad. Ya compramos el arbolito. Ahora vos haces lo que quieras, le dije yo. Es tu arbolito. Yo el arbolito te lo regalo. Pero las bolas te las pagas vos. Claro. Y ella me dice, yo no pensé que era tanto. Le digo a la chica, ¿vos te molestaría si empezamos a sacar algo de la bolsita? Entonces la chica me mira y dice, no, señora, por favor. Entonces agarramos las dos bolsas que había comprado en el medio de la caja. Entonces, esto mamá, esto sacalo. Esto mamá, esto ya. Esto no, esto sí, esto no. Nos quedamos con una pequeña y diminuta bolsa y las lucecitas y terminamos gastando 1.200 pesos. Bien. Algo para una jubilada, ¿viste? Va y viene bien. Pero yo me pregunto, ¿la gente está consciente de los precios? Es una locura. Algo para poner en la puerta, ¿cuánto? 700 mangos. Pero no, por favor, pintale claro. Un corazoncito rojo, le dije a mí. Es una locura. ¿Cómo nos abusamos? ¿Cómo nos abusamos? Porque la gente es como que está tan, viste, venida abajo este año. Claro, dice, me alegro un poco la casa, hago con la decoración, pero no, porque después tenés que comer ese día. Yo estuve más astuta. Le dije, mamá, ¿qué vas a hacer con tu arbolito viejo? Pues yo tenía uno chiquitito, este es medio chiquito. Y nada, no sé, lo voy a regalar. Acá está, acá. Dice es que se regala. Venga sí, el arbolito para mi casa. Sí. ¿Qué vas a hacer con todas las bolitas que le habías puesto al arbolito ese que no te... Nada, venga las bolitas. Al final fue una inversión lo tuyo. Yo tengo arbolito gratis, bolita gratis, todo gratis, la Navidad mía gratis. Y renovada. Y renovada, totalmente renovada. Y ayer... Bueno, ayer, ¿qué hacemos? ¿Vieron? Yo vuelvo a insistir que estas fiestas son terribles. Yo, vamos a la carnicería. ¿Y qué hacemos? Me dice mi marido. Y no sé, asado. Bueno, ¿vas a tener asado para el 25? Sí, sí, sí. ¿A cuánto? Y hoy 650. Ahora, si venís mañana, no sé. Capaz se te dice. Yo lo miro así. Ni loco. Escuchame. Hacemos unos fideos con tuco. Déjame de joder. Que se abusan. Bueno, dicho esto, le digo a la gente que se vaya a un supermercado que está en Irigoyen. Vayan a un supermercado grande, hipermercado que está en Irigoyen. No le hagan el caldo gordo a toda esta gente que se llena los bolsillos para Navidad. Yo pagué el kilo de asado, señores, 309 pesos. 309 pesos y el kilo de vacío, 480. Me traje el asado de ese supermercado, que me dijeron que es riquísimo. Y lo pones en el freezer. Ya te lo venden congelado hasta la fecha. Y los carniceros que le compro todo el año, diría lo que decía Diego Armando Maradona, pero no voy a quedar no, bien. No, no, no. Así que, señores, lo lamento. Métanse todo lo que trajeron allí, allí, allí. Porque yo no voy a comprar... A ver, no, porque es un despropósito. Es un despropósito. ¿Por qué? Si la carne no estaba tan cara, ¿ahora por qué tiene que estar cara? Lo mismo el tema del pan dulce, o sea, todo lo que tiene que ver exclusivamente con una fecha, siempre en esa fecha, bueno, como nos pasa con las flores en la primavera y demás. Por eso uno tiene que... está perfecto lo que hiciste, que te anticipaste, lo mantenés frisado y vos ya tenés asegurada tu cena. Un pan dulce de 3.000 mangos, ¿dónde estamos viviendo? ¿Qué está pasando? ¿Y por qué tenemos que comer pan dulce? Ponele, o sea, pero bueno. Cualquier otra cosa dulce. Cualquier otra cosa dulce, pero igual, me parece que se le está yendo a la mano en esto del pan dulce y toda la... Yo por eso te digo, es como que tengo sentimientos encontrados. Me da bronca preparar, me gusta tener a toda mi familia, pero me da bronca preparar y decir, es un gasto desproporcionado a lo que hacemos, porque nosotros siempre nos reunimos las mismas personas, y es un gasto desproporcionado, no, me parece no justo. Entonces, bueno, quieren ahorrar, hagan lo que yo hice. Quieren un arbolito de Navidad, pongan una ramita. Ahora hay unos de madera preciosos, y que se metan los arbolitos otra vez en la baulera. Porque, claro. Sí, pero podemos ingeniarnos y hacer manualidades. Ahora, ¿qué pasa? Yo te hago una pregunta, André. Pregúntame. Porque ayer cuando fuimos a este supermercado había un arbolito que valía 6.000 pesos y decía, antes 14. ¿Antes ver, de qué? No sé, antes de la oferta. Antes valía 14 y ahora 6.000. Sí. ¿Cuánto le ganan a ese arbolito? Claro, ¿qué pasó en el medio? ¿Que le sacaste ramas y hiciste otro arbolito? ¿Qué pasó? Claro. ¿Qué beneficio entonces, es que lo vendas a 6.000? Entonces, claro, entonces fíjate todo lo que le ganan a un arbolito de Navidad. Claro. ¿Por qué? ¿Qué le ganan? Si ahora lo vendés a 6.000, ¿me vas a decir que estás perdiendo guita? No. No estás perdiendo guita. Antes le ganaban 7 y ahora le ganan 1.000. Claro, no. 7. Antes, cuando lo vendían a 14. No sé si 7 o más. Más aún. Para mí, mucho más. No creo que te venda nada que valga 1.000 ahí, ¿no? Que la ganancia sea 1.000. Pero todas estas cosas, ¿viste? Vos decís, somos argentinos, siempre hacemos lo mismo, siempre hacemos lo mismo. ¿Dónde está el pan dulce para...? Barato, hay de todo, por supuesto, ¿no? Sí, por supuesto. Igual yo este año con el tema del pensamiento que nos impusimos con el tema de la pandemia y de que todos nos fuimos reinventando, focalicé mucho el tema de las manualidades, de ingeniarnos, así como mucha gente pintó su casa con la pintura que había, hizo arreglos con lo que tenía en la casa. Bueno, y en este caso, mirar más a nuestro alrededor y ayudar a toda la gente que se fue reinventando, como la gente que se quedó sin trabajo y hoy por hoy está haciendo tortitas, o en este caso, para estas fiestas va a ser pan dulce. Este año les compramos a ellos porque totalmente. Tienen que levantarse después de un año tan difícil. Totalmente, totalmente. Yo pensé también, digo, bueno, lo hago yo, pero igual el mío es incomible. Entonces ayudemos a esa gente. Ayudemos mejor a esa gente. Y bueno, acá estamos charlando de lo, poniéndonos en clima de lo que es las fiestas navideñas. Después, viste, el año nuevo tiene otro sentir. Sí, porque vos el año nuevo amigos. Realmente, bueno, a ver, la fe es creer en aquello que no podemos ver, ¿no? Pero el año nuevo es como que vos decís que se vaya este año de porquería, donde todo fue para atrás. Empezamos un año nuevo como si el año nuevo va a cambiar en algo, pero por lo menos te da otra esperanza. Ese olor a renovación. Exactamente. Para mí el año nuevo es el año nuevo, ¿viste? Sí, sí. El año nuevo. La Navidad tiene esta nostalgia y esta cosa. Uno es como que se va preparando. Nosotros nos estamos preparando, ¿viste? Vamos a traer Los Ángeles, vamos a ver qué hacemos el viernes que viene, porque ya la tenemos ahí. Sí, a la Navidad. Sí. Llámanos al 11-6400-7047 y tenemos un... Buenas, chicas. Las estoy escuchando y me estoy matando de risa. Con más razón, Vero, con el tema de las bolas del arbolito. Ni hablar, lo de las bolas es un golazo. Porque habría que hacer como yo pienso, a ver cómo, viste las canastitas de Caperucita, andar con una canastita, pero bueno, en vez de juntar una canastita de huevo, vamos juntando por la calle algunas bolas que están al pedo y que las conseguimos. Algunas estarán en buen estado, otras no, pero hay tantas sueltas, algunas sirven y algunas no sirven para nada, pero bueno, decoraremos con las que encontremos. ¿Qué les parece? Bueno, chicas, un beso grandote, un beso para todos los de la radio y nos encontraremos de nuevo si Dios quiere y pueda acompañarlas el viernes que viene. Un beso grande. Sandrita, te mandamos... Y una buena tarde, un buen fin de semana para todos los oyentes. Un beso. Sandri, te mandamos un beso de acá. Mira, no está mal tu idea, no está mal tu idea de ir juntando las bolas que andan por la calle. La visualicé a Sanderita con la canastita en el brazo y las bolas. Pero ella quiere bolas en buen estado. No, dijo que bueno, que de todo. La que de todo. Sí, bueno, sí. Pero si le vas a poner al arbolito, más vale ponerle unas bolas lindas. Estábamos hablando de lo rústico, así totalmente. Que podemos ir mechando con cualquier cosa. Les digo a los oyentes que hablando de decorar bolas, el arbolito, de bolas lindas, de buscar en la calle, de buscar en la calle cosas agradables. Que te sorprendan. Que para poner en la canastita... ¿No? Porque no solamente se pone, no sé, en la mesa el matambre de Año Nuevo. No. También podemos sumarle las bolas que vamos a juntarla para el arbolito. ¿Quién llegó? ¿Quién llegó por nosotros? Anita. Anita, ¿cómo estás? La bolilla que faltaba. La bolilla, encantado, bingo. Siempre quise decir eso. ¿Por qué tienen esas voces las chicas del bingo y no son locutoras? No sé. ¿Viste que dices? Vos las escuchás, han cantado bingo. Bingo. Han cantado bingo. No, dice, han cantado bingo. Es como que se vocalizó toda la semana ella para venir a decir, han cantado bingo. No, tengo muchas cosas para decir. Me imagino, sí, te estábamos obviamente esperando. Tengo bueno, muchas cosas para decir. Por ejemplo, de que siempre quisiste ser una niña cantora. Siempre quise ser una niña cantora en la Lotería Española. Me encanta cómo hacen la Lotería Española. Los gallegos me encantan. Pero bueno, vengo a hacer descargos. Naturales. Descargos naturales. ¿Por qué si le pago a la contadora, por ejemplo, sí, me hace sentar obligadamente a entrar al home bank y a pagar ARBA, moratoria? ¿Para qué le pago a ella? ¿Me entendés lo que te digo? Sí. Bueno, hoy casi me largo a llorar. ¿Viste? En el medio, en la pantalla del home banking. Pero de verdad, me agarró un ataque y le dije, te explico una cosa, que me vengan a buscar, no me interesa nada. Esto no lo puedo hacer. Si todos los meses va a ser esto, me suicido. No me lo banco más. No me banco ARBA, ni la FIP, ni que me vengan a buscar. Me encadeno al cajero. Me encadeno al cajero, la FIP me encadeno. ¿Te imaginas tener que llevarle el matambre a ella adentro? No. Y otra cosa es... Pero sí, bueno, la contadora entonces no te está haciendo... No, me generó trabajo eficiente. No, Berito es una divina, me generó todo, pero hay una parte que la tengo que hacer yo. Y ella no entiende de que tengo limitaciones con la parte contable, por eso yo le digo a ella, bloqueé 4 veces la clave del home banking, 4. Ya creo que la gente cuando llamo al Banco Provincia dice, por Dios, no la atiendan más a esta loca que bloquea una clave cuando se pone nerviosa por la FIP. O sea, tengo problemas con ARBA y la FIP. Me ponen mal esos trámites. Y pero porque pagaste mucho, capaz. Te da bronca pagar. Sí, pero te cobran por respirar. Sí, claro, vos porque tenés lo de la actitud educativa. Sí, todo, yo entiendo, está todo legal, claro. Está todo bárbaro, pero déjenme respirar. Sí. Es terrible. Contanos un poco cómo te fue el otro día. No estuve porque estuve en la prueba de sonido. Yo quería mandar mensaje, pero estaba encerradita en el mini estudio y no tenía buena señal. Nada, me fue re lindo, me fue bien, qué sé yo. Otra experiencia, nada que ver a las que estoy acostumbrada. Pero bueno, era la última, estaba muy agotada. Hay palabras que no me salían. Pero porque no me daba la cabeza más. Estoy cansada. Pero no, fue re lindo. Pero bueno, fue largo porque quería que probemos este programa que es como un patito, stremping, no sé cómo se llama. No sé cómo cuándo se llaman. Desde los mexicanos quería que probara eso. Entonces, bueno, estuve ahí atrás de eso, esperando que me dijeran. Así que desde las 3 de la tarde, la tipa ahí sentada esperando. ¿A qué hora disertaste? No, y después diserté el sábado, pero no sabes todo lo que me pasó. El sábado a las 12 del mediodía. Pero después un tema con la señal de ellos. Yo tenía que hacer 2 disertaciones, una para todo el público y otra privada, en una sala privada. La de la sala privada, no sé qué pasó con la señal de ellos, no la mía, la de ellos, que tuve que el martes volver a disertar. O sea, ya estaba limada de la cabeza, tenía, no podía conmigo mismo. Así que bueno, se terminó el martes, por suerte, digamos, gracias a Dios, porque quiero descansar un poco. Claro, pero no, fue lindo. Ya bueno, terminé con todo eso, ya me está, falta la escuela. Ya está. Me falta terminar la escuela. Ya estamos ahí. Ahí, bueno. Estamos ahí, Dios ya por quiera. Suerte queda esta, desde trabajo duro, queda esta, sí, semana. Esta semana. Bueno, ustedes no sé, nosotros esta semana, firma de boletines, ya que está, paso el chivo, sí, los que horarios, venga, que dan las preceptoras, que vengan los papás a firmar los boletines, o sea, los boletines con las valoraciones, porque obvio, no son las notas, ¿no? Como para que ver cómo van sus hijos y demás. Y acá estamos entrando en clima navideño, sí, Ana. Escuché, ¿sabes?, algo de las bolas, pero... Sí. No, viste, yo estaba... ¿Escuchaste lo que me pasó con el arbolito y todo escuché. Eso? Bueno, pero estamos acá con una onda de amor y paz. A ver, ¿qué te pasa llegando a diciembre con esto de Navidad? ¿De tantas cosas pasaron? Nada, y hoy se murió Carlín Calvo. Sí. Y estábamos diciendo eso. Pero se muere... Mira, yo te voy a contar una anécdota cuando era muy chiquitita. Yo tengo una familia, tenía una familia muy grande, bueno, después viene el recambio familiar, ¿no? Porque bueno, van pasando cosas naturales de la vida. Y estaba, me acuerdo que estaba mi madrina, mi mamá, mis tías, armando la lista de Navidad. Bueno, vos con quién pasás la Navidad. Y en un momento, claro, agarro y digo yo, entre los que se mueren y los que se separan no quedamos ninguno. Pero yo tendría 8 o 9 años. Y no estaba tan errada. No estaba tan errada, claro. Pero se murió todo el mundo más allá del COVID. Sí, yo me despaché con la... Me dio pena, Carlín, qué sé yo. Sí. O sea, pero bueno, no, ¿qué me pasa a mí con la Navidad? ¿Querés saber? No, nosotros estábamos entrando en clima. Viste que la gente entra, le decíamos que nos llame. Sí, ¿qué les pasa? Haciendo un balance. Hoy pensaba, ¿qué te gusta más? ¿Por qué comemos el vitel toné? Es solamente en Navidad. Tal cual. ¿Por qué solo en Navidad? Mi hijo me lo pide para el cumpleaños, mayo, 19 de mayo, el oso cumpleaños y él quiere un vitel toné para comérselo. ¿Sabes hacer vitel toné? Sé hacer vitel toné. Yo una vez lo hice. Yo ni lo intenté. Me quedó en la heladera. Cocino muchas cosas, pero eso ni lo intenté. A mi cuñada le sale espléndido, así que... A ella le toca. Claro, porque hay uno que se pone anchoas, otro que no. Sí. Bueno, yo le pongo anchoa. Yo le puse tanta anchoa. No, pero eso es un poquitín. Que era un pescado con un poco de pelleto. ¿Pero por cuántas anchoas le pusiste? No sé, pero yo seguí una receta. Yo seguí esa receta al pie de la letra. Y me parecía que cuando más anchoa le ponía, más gustoso quedaba. La cuestión que me quedó, miren, que son de comer sanguchitos, y nada. Esa vez no comieron. Ahora tengo unos que salen como piña en casa. Esos son sanguchitos Vero, pero yo los bauticé Vero, los saqué en la receta. Son durísimos, por eso salen como piña. Duros. No, te juro. Cuando se arma la discusión familiar, entran a los sanguchazos. Claro, sanguchitos de Vero. No, son de pollo, ¿viste? Hervís el pollo. Sí. Bueno, eso es lo único que sé hacer yo, me encanta. Y me quedan espectacular. ¿Qué le pones? Yo hiervo el pollo con todo. Sí, mire, señora, usted haga esto. Compra la pechuga, que está más barata que todo. Compra la pechuga. ¿Alitas? Agarra la... No. Pechuga. Bien. Agarra la pechuga, la mete en una olla bastante... grande, sí. O sea, y que en esa olla te entre más cosas. Entonces yo le pongo calabaza, ajo, puerro. Sí, todo lo que encuentres va ahí. Zapallito, sí. Zapallo. Sí, como si hicieras cebolla, una sopa. Como si hiciera una sopa, un caldo. Bueno, lo dejo hervir, pero bien, bastante, sí, como para que el pollo tome el sabor de toda esa verdura. ¿Y qué hago? Lo dejo enfriar. Ahí adentro, lo dejo enfriar. Una vez que lo tengo frío, lo saco, ¿no? Al pollo, a la pechuga. Y con la mano... Se lavas bien las manos. Sí, ahora sí, con la mano lo vas trozando. Perfecto, lo vas poniendo a la fuente. Lo desmechas. Lo desmecho, lo despeluzo todo el pollo. Una vez que lo tengo todo despeluchado, agarro una fuentecita. ¿Vieron la mayonesa que es rica, rica, que empieza con N? Que es suavecita. Bueno, esa mayonesa... en un bolsito, y después agarro Sabora y le pongo un poco Sabora y un poquitín chiquitín de vinagre. Todo lo bato, eso lo bato y lo meto adentro del pollo. Todo eso lo revuelvo bien, te queda como una crema pasta, con una pasta con el pollo. Agarro las fugacitas, pero esas que son de manteca, ricas. la lleno bien, bien. Y eso lo pongo en la mesa, se lo devoro. Bueno, mi hijo me dice, ¿sabes cómo le llama a mi hijo esos ángulos? Los, no. Mami, ¿me haces la pasta de pollo? Yo hago lo mismo que vos, pero le pongo mayonesa con la letra N, que es suavecita. Le pongo huevo duro, cortado, y después lo mixeo. Y me queda más pasta, un poquito de aceite, tuki, tuki, y me queda más pastoso. Más pasta, no. Más para... Claro, no. Así. Yo el pollo se tiene que ver bien, la claro. Verdad de pollo, ¿viste? Y quedan espectaculares. Así y, que es una buena receta. Es una buena receta para la fresquita. Y barata, dentro de todo es barata. Económica, tal ¿qué cual. Te parece? Hoy estábamos hablando de todo lo que nos... Déjame de joder, va. Que me saquen las tarjetas a mí. Sí, yo, sí. Hoy ¿saben qué hago yo, señora? Basta. A usted que me está escuchando, llame a ver si hace lo mismo que yo al 1164007047. Aparte de llamar para ganarse la bombachita que nos dejó. Ay, las famosas, las escuché, las bombachitas. Rosa, parece que nadie se la quiere poner. Nadie. Para pero papá vamos, mí. Muchachos, chicas, todos llámenos a ver. La bombachita es de Sentidos Shop. Y les encontrás en Instagram en Sentidos_Shop. Para el arbolito, porque es rosa. Claro, viste es que todos ponen el arbolito rosa. Bueno, sí. ¿Qué estaba diciendo yo? Ah, ¿qué hacía con las tarjetas? Sí. Bueno, no, ella quiere que le saquen las tarjetas. Ella quiere que se las saquen, pero yo me auto... Controlás. Controlo. Entonces, ¿qué hago? Las envuelvo. Eso está bueno. No, fuera de broma, señora, ¿sí? Hágame caso. Quiere cuidar la tarjeta para que no le venga... Las envuelvo. Entonces hago de cuenta que estoy en la indigencia total. Pero aparte otra cosa, yo hoy que estuve sentada en el home bank y haciendo todo eso, me fui metiendo y... Cierra el 31 de diciembre. Joder. Dale, no te jodo. ¿En serio? 31, o sea, no te podés comprar ni el 24, así, bueno, me entra. Pero siempre cierra el 20, no, el 21. No, 31. Esto es a propósito. Pero y no sí. Podés ser. A ver, ¿querés que la gente consuma y le pones todas bueno, las trabas? No, basta, no. Loco. Yo bueno, ya este año me retiro. No, yo por eso te digo, las envuelvo y ya las tengo envueltas. Sí. Desde ayer ya las tengo envueltas. Y escondidas. Y escondidas. Sí, cosa que cuando que la, si la tengo que sacar, la saque por algo grosso. Grosso que claro. Realmente necesito y no va, y va, no puedo dejar no, de no, comprarlo, no, ¿entendés? Claro. Tipo, no sé, un remedio. Que no las vayas a usar por impulso. Mientras que no, las desenvolves, ya hay algo premeditado. Totalmente. Claro. Entonces, si vos, mientras que vas desenvolviendo capa por capa, decís, no debes. Debería hacer esto. Claro. Debería hacer esto. Pero yo agarro una hoja de carpeta grande, de esas de hoja oficio. Sí. Esa, con esa para revuelvo. Para que cueste más. Claro, con esa claro. Revuelvo. Tengo un tachito y ahí la pongo. Sí. Cada porque ya, quedas, yo, viste pensás. Que vos me decías hoy, ¿cuándo cobramos? Bueno, yo digo lo mismo, yo tengo un mango. ¿Pero cuándo cobras? Pero yo cobré el viernes. Yo también. No tengo un mango. Claro, no, ya está. Ya pagamos no, ya está, todo lo que teníamos pagué, que pagar. Pero chicas, empezás a pagar y decís, ¿y ahora? Bueno, claro. Pero pagando, pero fui a comprar cosas de limpieza. Yo tengo que ir entre hoy y mañana. 200 y pico de mangos, un ray más o menos, para que te mates las cucarachas del verano. Ay, ahora empezaron las cucarachas. Dejate de bromar, sí. Basta. Ahora no empezaron. Sé. De todo tamaño. Están de esas chiquititas invasoras. No, pero son... No se puede, basta, chicas. Esto es un horror. Es verdad. Dejémonos de joder. Quiero hacer otro descargo que se me murió la lechuga. Epa. ¿Cómo se te murió la lechuga? Sí, vieron que yo conté que tenemos problemas con la yo conté que tenemos problemas con la germinación en mi casa con Adriano, que no que habías hecho todo el esfuerzo. Hice todo el esfuerzo. Bueno, hicimos un video para mandarle a la profesora, enviarle para que vea que le pusimos onda y voluntad. Pero en esa onda y voluntad, ¿qué pasó? El otro día yo hago cerámica, voy a cerámica y mi profe dice, estamos vendiendo unas huertas. Y yo compré la huertita. Tengo, tenía lechuga, tenía berenjena, que no sé cómo va a colgar la berenjena de no sé cómo se siente, sí, cómo el tomate, se cultiva, como el tomate es una huerta comprada. Bueno, ahora te cuento, espera. Es un cajoncito, entonces viene el plantín de albahaca, que está divina, sí. La berenjena, remolachas, sí. O sea, acelga, puerro y qué otra cosa más, y tomate. Así te lo venden y vos lo tenés que ir trasplantando. Yo tengo que trasplantar. Claro. Entonces compré tierra, todo esto hace el otro lunes, compré tierra y todo. ¿Y qué pasó? Yo tengo una me obsesioné con la lechuga. ¿Qué hiciste con la lechuga? La ahogué. La ahogué porque claro. Me dijo, necesita agua. Bueno. Y la terminé ahogando, se murió. Hoy la terminé se pudrió. Diciendo, se pudrió. Maté a la lechuga, o sea... el nivel de inoperancia que tengo para cuidar un ser vivo. Sobre todo con la lechuga. Con la lechuga, maté a la lechuga. Y entonces, pobre tu hijo, ¿qué? No, ahora lo que hice fue comprar semillas de cebolla de verdeo. Yo sé lo que hiciste. Basta. Vos. Fuiste a la verdulería, no, compraste la lechuga, dijiste no, así. Dijiste, mirá cómo me quedó la lechuga. Mirá cómo me quedó la lechuga. Ahora hicimos una. Esa huerta la compré porque me encantó, es muy simpática. No sé hasta dónde van a vivir las cosas, le voy a poner onda porque ya. Ay, me encantó lo de muy simpática. Es muy simpática sí. La huertita. Viste que cuando. Y no estaría lindo cuando para regalar. Tenés un amigo. Buenísimo para regalar en el arbolito. ¿Viste que cuando alguien te quiere presentar a alguien. Es muy simpático. Y vos le decís, ay, contame, ¿cómo está? Claro, lindo, ¿qué tal churro? Está? Churro. Es de re simpático. Sí. Y vos decís, y ahí que ve, qué bien, claro. Qué bien. Creo que las citas a ciegas son unas de las peores cosas, digamos. Qué simpático que claro, es. Porque vos, y capaz que tampoco es muy simpático. O capaz no. Que te dicen, es buena persona. Claro. Buenísima. Yo a esta altura, buena persona, no. ¿Para qué? Claro. Ahí está. Pero es un tema la cita. Ese sería un. ¿Cómo venís vos con todo este trámite no. de trámite? Del trámite de cuál. Claro. Del, no le digas así. Del matambre. De buscar, del matambre. Del universo. No, no, no. De todo lo que te habían pronosticado. Hay que esperar que termine el año. Tengo tiempo hasta el 30. No, no, bueno. Yo te digo, cuando voy, la carta astral y la numerología, porque sí. Me decís, bueno, sí. Bueno, divino, todo, nunca me sale, siempre me sale el trabajo, los proyectos, yo más, yo pretendo que me devuelvan el dinero, porque salud, dinero y amor es salud, dinero, punto. Trabajo, hay un porcentaje punto. Que me estás debiendo. Amor, nada. Amor, nada. O sea que todavía estamos en camino. Estamos en camino. Estamos en que, bueno, ya llegará. Ya llegará, ya llegará. Cada uno en las diferentes etapas de la vida, viste que es diferente la manera. No sé, está totalmente. En esta. Después de los 40 no sé cómo será. Cada cosa a su tiempo. Después de los 40. Es como sí. Que, viste, uno también uno tiene otras mañas, otras maneras, sí, otras cosas. Otras. Yo no, esto de compartir un espacio, de vivir con el otro, es todo un tema cuando quizás claro. Uno está un tiempo solo. Bueno, uf, qué sé yo. Se hace muy difícil. Bueno, de la lechuga saltamos a la convivencia, hambre, de la claro, lechuga de todo, y saltamos a todo. Pero ya es un lindo regalo la huerta, ¿eh? Piénselo, muy lindo, es me muy gustó, simpática. Porque justo antes de que sí. A mí no me crece nada en casa, bolas, pero porque yo no tengo onda con las plantas. No, yo tampoco, le traté de poner todo. Onda. Pero ella la compra sí. Ya armada y sí. Estamos diciendo que, viste que justo recién decíamos de que qué tal de mirar a nuestro alrededor sí. Y ver los emprendedores de alrededor nuestro tal y comprarles. Cual. Claro, tal porque cual. Decíamos, bueno, le comprémosle pan dulce. Profesora de cerámica a la huertita. Y claro, ¿la a Vero la llaman y dice, queremos una huertita. Claro. La huertita de la amor, la huertita de no, después compré semillas de cebolla y las planté, de cebollas de verdeo. Ah, y sí. Las plantamos con Adriano. ¿Y? Y están creciendo. ¿Viste? Esas nos crecieron. Esas sí. Pero la cebolla, la lechuga la ve. Cuando me dijeron necesita mucha agua, glu, glu, glu, hacia la cebolla. Glu, glu, glu, la lechuga. Bueno, yo conté cómo armé mi arbolito. ¿Cómo vos armaste el arbolito? Yo todavía no armé nada. No armo. Viste que yo no soy la única de esa manera. Armé todavía. Mi arbolito es de madera, lo pinté yo, lo decoré yo. Muy bien. Porque digo, cuando, digamos, cambié el arbolito, yo tenía las caniches muy chiquititas. Yo tengo dos caniches, entonces es todo un tema esos perritos. Le gusta jugar con el arbolito. Le gusta jugar con todo, entonces uno es un pinito de madera como se usan ahora, sí. Entonces lo pinté yo, que a mí me gusta con pintar. Palabras, con palabras, así, tipo, paga prosperidad. Y después tengo una arcada en mi casa, entonces lo que hago ahí, las hago luces. Todo, unas lucecitas y unos arreglos con esa... pasto, el con coso, ese la rama. Claro, sí. Con esa rama navideña. Es económica. Sí. Sí, yo hice eso, también, en esa arcada, sí, sí. Toda ¿viste? La luz, unos sí. Muñequitos. Y yo de llevando la, a mi de vieja la... de acá para allá gastando forretes. No, yo hago eso y después pongo unos banderines que los hicieron los nenes de mi escuela en el taller de costura, que tienen todos motivos navideños en la ventana. Pero no, el arbolito claro. Es ese, que va y viene, va y viene. Perfecto. Ya lo tengo que hacer este bueno, fin de semana. Diferentes antes formas. Era muy arbolera y ahora ¿sí? Ya compré el que se saca de la caja ya armado. Es todo de hierro, como un fierrito, sí. Un alambrecito y adentro tiene guardada todas las luces. ¿Viste cómo se usan a veces sí. Los frascos con las luces sí. Adentro todas enredadas? Bueno, así el arbolito de sí, un sí. Tamaño súper sí, chico. Sí, así que así... lo saco, lo enchufo. Y eso es todo. Pero entonces me dedico a decorar el resto de la casa. Vieron, cada uno tiene su estilo de armar el árbol. Sí. Bueno, yo, es este clima, ¿viste? Que estamos deteniendo. Le decimos a los oyentes que nos llamen, que nos digan algo. Si nos están escuchando, si nos quieren decir algo bueno, si armaron el arbolito, si es grande, chiquito, mediano. Si le pusieron onda, ¿qué van a hacer? Si tienen las bolas grandes, chiquititas. Sí, claro, ¿qué bolas tiene? Sí, cambiaron las bolas. ¿Cómo vienen con el cambio de las bolas? Claro, ¿viste que hay bolas transparentes? Con los nombres. Sí, hay bolas transparentes. Ahora te personalizan las bolas. Sí, ahora te subliman las bolas. Si vos tendrías que personalizar una bola para con esto y después nos vamos a la tanda. A ver, si vos tenés que personalizar una bola este año, ¿qué nombre le pondrías a la bola? Descargo. A ver, de alguien, porque todos tenemos a fin de año alguien que decís, mira vos, ¿cómo que qué entablé con vos esta amistad tan grande? Y la verdad que vos, que me caes para el... ¿Para el totó? El totó, también te pondrían la bola. No, pero yo no la ponés en una, no, yo le pondría una bola que dijera, qué quilombo. Así, qué quilombo. La bola, qué quilombo. Así terminaría el año. Qué quilombo. Qué quilombo, la bola, qué quilombo. Así. Porque viste que no sabemos cómo vamos a seguir. Qué quilombo. Y ni cómo vamos a empezar el año. Nada, no sabemos nada. ¿Vieron lo que fue este fin de semana largo? Fue una locura. Fue terrorífico. Una locura, de todos lados. De todo. De todos lados. Yo sé, ¿de dónde sale tanta gente? Sin miedo. Tanto vacunado, decía yo. ¿Qué onda? No sé. Y ahora con lo de la vacuna. Yo tengo un tema con la vacuna. ¿Sí? Sí. ¿No te decidís qué marca o no sabes si vacunarte? No sé qué marca. No sé si... O sea, tengo todo un tema. O sea, tengo que investigar e informarme muy, muy bien para esto de vacunarme, no vacunarme. Yo voy a ver. Si va a ser obligatoria, yo si voy no. a ver cómo reacciona el resto de la gente. Cuando yo vea más o menos la mitad de la población que está fortachona... Ahí me vacuno. Ahí voy y me vacuno. Es un tema, Es un tema. Sí. No sé, yo estoy ahí. André, ¿vos con qué bola cerrarías o qué bola pondrías en el arbolito de Navidad? No, yo soy más tradicional con todo buena onda. Sí. Paz, amor, salud, varias bolas. Pero si vos querés que yo te ponga un nombre a la bola, pone. O sea, un nombre propio, vos estás esperando que yo te diga un nombre. Un nombre. Ella, por ejemplo, qué quilombo. Sí, yo tengo no un nombre propio, sino... algo que me propongo y que pido que me baje así todo el tiempo, y es claridad mental. Bien. Me gusta. Me gusta esa, ¿eh? Sí. Me gusta. Yo soy bien rea. Ese es mi deseo. La claridad mental. Está bueno, eso creo que es el deseo. Yo, viste, soy como ella. Yo no sé si le pondría qué quilombo. Yo le pondría, no sé, yo estoy muy maradoñana últimamente. No, yo pensé que era más esperanzador. No, ella... la gente, ¿no? La famosa frase. Esa. Sí, que dijo. ¿A quién se la dijo? ¿A Pazman? A Pazman, ¿no? Sí, esa. Estoy ya podrida. Igual te digo, la novela de Maradona va a ser la novela del verano, ¿eh? Sí, totalmente. Estos días que estuve un poco más tranquila. Yo me engancho con todo. Yo me reengancho con la novela. Yo me engancho con todo. El guillote que sale y dice, y el guillote. Y la otra que salió otro hijo, y que después yo me engancho. Todo, sí, me todo cuánta cicatriz, mamita. Las bolas. Osvaldo, tenemos un. Osvaldo envió. Porque lo ya estoy nos viendo. Mandó. Ya nos mandó. Pero, ¿ya lo vieron ustedes? No. Osvaldo nos mandó muchos saludos. Sí. Y mandó las bolas. Vamos, mira. Osvaldo. Después voy a ver las bolas que mandaste. Así que dicho esto y cerrando el arbolito de Navidad todo embolado, nos vamos a la pausa con una canción o con alguna melodía bien punchi. Pum. A la tanda. ¿Qué le pasa, por favor? Y la música me la pedí. Damiancito, por favor, vamos a la tandita. Ahora que mirás tantas cosas, Escuchás tantas otras. ¿Cómo roban? Por favor. Es como que te da cosa decidirte. Te ayudamos en esta primavera 2020. Por ahí te lo llevan a tu casa. En FM Box, inicio de espacio publicitario.

y se me rompió, así que te lo tengo que pagar. No sé a vos, pero a mí me pasa. Pero a mí me pasa. A mí me pasa. A mí me pasa. Me ofrecen tanto que no sé con qué quedarme. Y lo peor de todo, que si no lo escucho me vuelvo loca. Tal vez en la próxima me decida. Tal vez en la próxima se decidan. En FM Box, fin de espacio publicitario. Mirar el atardecer con un cálido calor de primavera es majestuoso. Es majestuoso. Es majestuoso. Es majestuoso. ¡Chihuahua! Es para disfrutar. Tardes de primavera 2020. En FM Box 102.9. Te conecta. De vuelta, acá estamos de vuelta charlando. Estuvimos charlando en la tanda de cómo ahorrar, estuvimos dándonos consejos de dónde ir a comprar, de todo lo que podemos, algún pesito que puedas ahorrar, pero no te dan. Yo te dije, andate al hipermercado que está en Irigoyen para ahorrarte unos mangos la carne. La carne. ¿Sí? Ahí me tiraste el dato. Ahí te tiré el dato para la carne. Yo no soy muy ama de casa, sí, pero bueno. Realmente no tengo una verdulería económica como para la ensaladita de fruta, pero yo soy muy del helado. Acá metí acá en la ciudad del dato también, de ahí que hay una Triunvirato y Belgrano, a unas tres cuadritas de Belgrano. Ahí vayan, que se van a ahorrar unos mangos para el heladito. Tal cual. Así que vayan buscando precios. Ahí en Vicente López, entre 12 de octubre, dos cuadras para el lado de la cervecería Quilmes, sí, hay una verdulería que tiene buenos precios. Bueno, ahí. Que cuando fuimos a entregar la del banco Quilmes, Benito Pérez Galdós. Claro, primero de mayo, Benito Pérez Galdós, por ahí. Ahí, en justo a mitad de cuadra. Bueno. Enfrente del paredón de la cervecería. Claro, claro. Ah, bueno. Ahí. Bueno, ahí está. Camines. Camine, señora. Recorra, camine. No es cuestión de estar regalando la guita así porque sí. Porque a uno le cuesta ganarla. ¿Por qué? En diferentes épocas o en determinadas épocas hay mercadería que aumenta más de lo que debiera aumentar. Nosotros hace mucho que no compramos cosas tipo garrapiñadas. Yo las hago, chicas. Les prometo que el viernes que viene traigo garra. ¿Vas a traer garra? Sí. A mí me salen bien los pochoclos caramelizados. No, por yo hago garrapiñadas y me salen bastante. Bueno, te pasó. Ahora me encargué unas galletitas bañadas en chocolate. Así como también vienen los cereales bañados en chocolate. Sí. Simulando el maní. Vos lo ves y decís, ay, ¿qué es maní con chocolate? No, son galletitas bañadas en chocolate. O, ¿pero qué son galletitas? No, el tamaño. Chiquitito. Tamaño maní. O si no, cereales, una pastita así, bañada en chocolate. Para simular el maní. ¿Por qué? ¿Por qué no a la garrapiñada y por qué no al maní con chocolate? Porque uno ya está mayor. Y todo va a las caderas. No, claro, aguanta. No aguanta. Entre los dientes que son de uno, los que son comprados y los puentes y los de años, no se puede. Yo les digo que las mías son blanditas. Van a ver que van a. Tráeme una buena garrapiñada. Van a querer comer mis garrapiñadas. Tengo una anécdota con el diente. A ver. Yo tengo muchos problemas. Espera, antes que se me. Gracias, Osvaldo. Ay, es verdad. Gracias, Osvaldo. Nos mandó el arbolito de Navidad con todas sus bolas. Y un audio nos mandó. ¿Y un audio? Vamos, Osvaldo. Hola, chicas. Bueno, yo a mis bolas les pondría. Primero, no contaban con mi astucia. Y después, Radio Box. ¿Qué les parece? Chau, chau. Vamos, Osvaldo. Vamos a ir a hacer el brindis a la casa de Osvaldo. Al pecho shop de Osvaldo. Sí, y nos vamos a sacar la foto brindando con Osvaldo. Osvaldo, antes de fin de año estamos pasamos ahí, por ahí. Ya, mirá que ya nos fuimos a un montón de casas. Nos fimos a la señora que ganó la plaza. Vi las fotos del otro día. ¿Viste? Que yo no estuve, pero la señora que se ganó la cadenita, la otra que se ganó la factura. Sí. Osvaldo, ¿vos sabías que Osvaldo se ganó un descontracturante? Sí, sabía. Sí, pero todavía no nos contactamos. Ya lo vamos a llamar a Osvaldo. Esta semana fue muy corta, sí, Osvaldo. Es verdad. Y bueno, viste, todo así. Sí, así. Yo tengo una anécdota que quiero contar. A ver, dale. ¿La del diente? Con el diente y el sushi. Papá. ¿Sushi? ¿Sushi? El sushi es nada. Claro, blandito. Bueno, se me rompió el diente en una cita que tuve hace unos años. me invitan a comer sushi, una de las primeras citas, y mientras estaba comiendo sushi se me rompió el diente. No, no te estoy jodiendo. ¿Visible el diente o...? Y me hice la tonda. Y no los dientes de adelante, sino una muela. Ah, bien, por eso. Y yo sentía que clic, clic, clic, clic, clic. Sentía como el ojo del pescado. ¡Ay, no! Que... Yo tengo todo un tema. O sea, a mí no me gusta el pescado. Imagínate yo comiendo sushi. Y se me sale... O sea, se me rompió el diente, literal. ¿Y te lo tragaste? No, no. Empecé como... Tomé un poco de gaseosa. Después digo, bueno, voy al baño. Entonces fui al baño y entré a abrir la boca a ver si se me veía, si se me reía, si... ¿Viste? Cuando... Ay, por favor, te juro que era la primera vez que me pasaba. En una cita. Y con sushi. Imagínate si hubieras comido garrapiñada. No, y bueno, las garrapiñadas son letales. Claro. O como el pochoclo. Los confites, esos. Los pochoclos cuando le queda el azúcar en alguno de esos. Sí, también. No, también. O si te traiciona el maíz pisingallo y no explotó. Oh. Y vos te lo mordiste, mordiste la bolita. Sí, que sonaste. Terrible. ¿Qué es lo que más te gusta comer para Navidad o Año Nuevo? Para la fiesta, ¿qué es lo que más estás esperando decir? Porque... Comemos de todo, pero sí. Las fiestas tiene algo de siempre, alguna comida que nosotros... De esperar decimos, algo específico. Esperar algo especial. ¿Qué esperás? El vitel toné. Yo también. El vitel toné de mi cuñada. Sí. ¿En serio? Sí, ese. Espera. Y si, para mí no hay fiesta sin vitel toné. Para mí no hay fiesta. ¿Le puedo decir una marca? No sé si está... Bueno, ah, sí. El coturrón de maní. Pip. Pip, mantec, pip, mantec, pip, pip, pip, pip, pip, pip. No, para mí no hay fiesta. Bueno, pero cómpratelo en cualquier momento del año. Sí, pero yo lo como durante todo el año. Pero no si es lo mismo. En la mesa de Navidad no tengo el mantecol, es como que si estuviéramos... Algo me falta. Y mirá que lo, y me lo devoro. Qué rico que es. Qué rico que es. Es riquísimo. Es verdad. No te cae mal. A mí me viste el poner mucho, no me gusta lo salado. Una vez lo hice, estaba media corta, ¿vieron? Sí, para variar. ¿Y en qué, chicos? Media corta de plata. Entonces digo, ¿cómo puedo hacer el vitel toné? Ah, porque mi hijo me lo pedía también para el cumpleaños. Sí, Adriana lo pide como... Le encanta. Le encanta. Aparte, todo le metes la salsa. Y yo fui a la carnicería, me acuerdo, no tenía un mango partido al medio. Venía pobretona, porque siempre estoy haciendo... bueno, no tenía un mango, como siempre, para variar. Y le digo, ¿con qué se puede reemplazar el peseto? Está bien. ¿No? En eso está bien. Palo con tortuguita. Tortuguita y chingolito. Sí. Está bien. Tiene así la que misma yo textura, hice, la palomita y el chingolito. Yo hice el vitel toné con chingolito. Sí. Y a partir de ese momento aprendí. Le damos el chingolito. Sí, aprendí. No, no hago el vitel toné yo porque no tuve una buena experiencia. Era puro pescado. Pero en vez de comprar fiambre, a veces yo me compro un chingolo y lo corto. ¿Lo fileteas? No, claro, lo hiervo. Lo hiervo y lo cortas en rodajas. Que le dije anterior. Sí. Y tipo fiambre, con mayonesa. Sí. Y listo, y ya está. Bueno, pero ella no le gusta el vitel toné. A nosotros nos gusta la salsa. A mí y otra cosa que me gusta es el pionono. Claro. En el verano, tener pionono. Y en año nuevo también. El pionono salado. El pionono salado me gusta. Me gusta más lo salado que lo dulce. Yo soy dulcera. No, a mí me venís con una picada y ya está. Se terminó. Soy tuya. Sí quiero. Sí quiero. Ya saben, muchachos, estuvimos... ¿Hace cuántos meses que estamos en la radio tratando de gestionarle algo? ¿Querés conquistarla? Ya saben. Mándame la picada. La picadita. No le vengas con el bomboncito ni con la rosna. No, mándale una buena picada. Salame, queso de chancho, todo salamín, eso, todo eso. Bueno, pero por eso surgieron en los deliveries estas opciones. O el desayuno con todito dulce o la picada. Y ahí ella... Muere derretida a los pies de aquel que... Yo ahora en un rato de la sección filosas voy a contar verdaderamente porque yo no estuve acá el fin de semana pasado. Voy a contar la verdad. Ya no la puedo, no lo puedo seguir ocultando. Ay, no, mamita. No puedo. ¿Vos qué decís? ¿Por qué no habrá estado? ¿Querés, aparte de ganarte la bombachita, contarnos cómo te va en diciembre, querer saber qué le pasó a Ana Laura, por qué no vino el viernes? La verdadera historia, no las que nos vendió. No, la verdadera historia de por qué. Que tienen opciones. ¿Qué piensan que pudo haber sido? ¿Qué piensan? ¿Que habrá encontrado el señor de la maceta? Del matambre, de la maceta, todo. De la maceta. De la huerta. Bueno, de la huerta. Bueno, de la lechuga. lechuga muerta. De la lechuga muerta. Llámanos al 1164007047 o al 46511. Acá estamos en Radio Box 102.9. Estamos en todos lados, en Instagram, en Facebook. Buscanos. En info, no sé qué, no sé cuánto, sí. No sé dónde, www, todo tenemos, todo. Yo te mando la fotito y tenemos todo. Pero no me pidas que te lo diga porque me trabo. Es así. Estamos en todos los W, en todo. Pero bueno, vivieron. Estamos haciendo como una catarsis. Hoy es el día de catarsis. Sí, catarsis. Es muy diciembre. Es diciembrón, ¿viste? Es muy diciembrón. Sí, sí. Uno como que está más sensible. Totalmente. Viste que diciembre te agarra la sensibilidad. O sea, yo me vuelvo un poco más buena. Ayer, no saben. Muy sensible. Sí. Lloro por todo. Sí, yo también. Aparte, miro la tele. Hoy se muere fulano. Mañana vengano. Sí. Sultano. Sí. Y yo miro todo alrededor mío y digo, por Dios, que no me toque a mí, a la familia, nada. Porque es 2020 es como que está arrastrando más allá del COVID, o sea, a medio país. Basta, por favor, noticias buenas. Después hoy me dicen que fue falsa alarma lo de la chiquita esta Abigail. Ay, sí, hoy a la mañana yo fue falso al final. Es falso, está. Perdónenme, pero qué manga de hijos de su madre haber inventado una cosa como esa. Está muy grave. En pleno dolor de la familia. Están cuidados paliativos, o sea, ya no hay más nada que hacer. El papá dijo que recen por ella. Bueno, el que es creyente, o el que no, que nada, que rece para. Pero digo, ¿hasta cuánto puede ser? ¿Hasta cuánto? ¿Qué tan hinche de pe puede ser de inventar algo como eso? No sé, yo lo vi por Facebook. Yo ayer estuve conectada bastante con el tema de la red. Yo lo subí, dije, y lo se murió Abigail. Es el afán de tener la primicia. Pero es el afán de tener la primicia. Yo lo dije primero. Y en ese afán se puede lastimar. Sí, pero ¿sabes por qué también? Porque la familia no es una familia de. Está pasando por un dolor terrible, que lo que menos te importa es los que crían cierta. Y idiotas en una red. Tal cual. ¿No es cierto? Y la familia no está atenta, no es una familia poderosa, no era, pero si fuera una. Yo, literalmente, ¿qué haría yo, padre? Yo, madre de esa criatura. Dios quiera que los ángeles pongan todo sobre ella y pueda salvar y pueda tener una vida feliz y todo, que no le pase nada. Pero yo lo recago a trampadas. Perdóneme. ¿Qué pasa que vos ves estas perdóneme cosas? La expresión, me saco, yo soy un ser humano como cualquier otra. Yo sé que tengo que dar un ejemplo de amor, paz, felicidad, las cosas hablando, dialogando. Me pongo en lugar de mamá y papá. ¿Yo puedo dialogar con una persona como esa? El tema, ¿sabes cuál es, Vero? Que uno ve y dice, bueno, el Maradona y el entorno. El entorno y todo la. No es el. Ay, no me sale la palabra. ¿Cómo es el velatorio? El velatorio. Sí. Vos decís, tanta gente, la distancia social. Ayer lo del Congreso, que también estaban haciendo una vigilia. O sea, yo no estoy diciendo que esté bien, que esté mal, la sanción. Yo no estoy hablando nada de eso. Estoy hablando y decís, bueno, a ver, tenés que tener todos los cuidados, tenés que estar. O sea, y después cuando te toca decir. Con vos tienen restricciones y con el resto no. Entonces no es equitativo. Claro. No es para todos lo mismo, ¿no? Claro. No es así. Vas a comprar algo y te dicen no. Uno por familia. Sí. Digo, pero va a elegir él porque la verdad que es para él. Sí. O sea, yo, elegí hacerlo entrar. Pero ¿qué es esto? Uno por persona dentro del local donde tenés que estar. Entonces después, vos ves estas cosas y sí son cuestionables. Porque ¿por qué tiene que ser así? Si tiene que ser justo para todo, el velatorio, no hubiera habido velatorio. Yo entiendo Maradona, lo que es. Que Maradona, hoy hablaba un periodista, Maradona dejó de ser, o sea, la familia no entendió que era un tipo del pueblo, o sea, otra forma. Pero para ellos es alguien, es un ser humano. Familiar, claro. Es un ser humano, nada, es Maradona, es mi papá, mi expareja, nada. Claro, ellos lo verían así. El tema es cómo nosotros lo vemos y la dimensión. Claro. Que, era un tipo que no podía ni siquiera salir tranquilo a la calle. Porque ni hablar. Nada, de todas las partes más recónditas del mundo lo conocían. Totalmente. Entonces esas son, creo que las cosas que uno decís, no es equitativo. Ahí no hay equidad, no es igual para todos. No. Entonces eso es lo que a uno le molesta. Yo ayer cuando pasé por Plaza casa con esa, lo voy a decir, era un mundo de gente. Bueno, yo vivo cerca de ahí. Bueno, sí. ¿Viste? ¿Y qué estaban haciendo vigilia para no escuchar sé. El...? Primero me dijeron que eran egresados, sí. Después las chicas de para, esperaban la sanción, de la media sí. sanción de diputados. Y bueno, no importa, sea H, sea B, sea lo que sí. sea. Habíamos quedado en que no se juntaba se podía, la gente. Claro. O ir a caminar, eso también. Yo que ahora estoy entrenando dos veces por semana, gracias a mi entrenadora Erika. Está re fitness. Estoy muy fitness. Soy una chica, quiero convertirme en una chica fitness. Voy muy temprano en la mañana para no cruzarme con gente. Pero, sí, viste que yo me hago, soy muy sociable, pero tengo una etapa no sociable. Sí. O sea, ¿qué es de las fiestas? No me quiero cruzar con no, nadie. No, la etapa no sociable que es cuando estoy haciendo otras cosas. O sea, claro. Estoy sola, no comparto gimnasia con nadie, voy sola. No es por distanciamiento social que estamos viendo, sino porque ella no quiere. De puro agreta. Sí, de puro agreta. Porque aparte soy muy malhumorada cuando voy porque no me gusta, pero lo tengo que hacer obligado por las caderas latinas que tengo. Claro, pero, y recién levantada no puedo. No puedo, y recién levantada. Y bueno... Y después de la... O sea, mucha gente va muy temprano. Ayer hacía mucho calor. Yo fui a las 8 de la mañana. Ya estaba caminando. Después de las 9. Y lo mismo que las plazas después de las 5 o 6 de la tarde. Se llena de gente. Porque, bueno, la gente quiere salir, quiere caminar. Sí, o sea, total. En eso... La gente se desconecta del laburo y van todos a la laburo. Plaza. O mismo el domingo. Yo el domingo fui un rato a la plaza de Carlos Pellegrini y Vicente López. Tipo 2 de la tarde, que a las 3 y media, 4 empieza a caer la gente. Terrible, esa plaza está siempre. Siempre, llena. Y sí, pero porque vos decís, necesitas salir. Yo casi siempre donde voy es como un parquecito lineal que se hizo a la vuelta de los bomberos. Guido sí, Irigoyen. Exacta. Sí, sí. No, está precioso, súper sí, bien. Súper sí, bien cuidado, sí. Iluminado. A la mañana siempre hay gente y a la tarde, después de las 5, siempre hay grupos haciendo gimnasia. La verdad que es re lindo. Yo voy a la mañana ahí porque voy de mi casa caminando, tengo como 10, 15 cuadras, así que ya hago ejercicio, vuelvo. Pero también esto de tratar de mantener la distancia, claro. Vos ves que los profesores están como muy aislados. Total. Entonces, y también pensaba ayer, ya hago el gimnasio. Porque están todos en las plazas. Claro, no, claro. Olvídate. Yo te curto Parque Las Heras. Parque Las Heras. Sí, porque como... Sí, como yo voy a visitar a mi novio en Palermo y bueno, A ver. Qué escondidito lo tenía. Qué escondido lo tenía. Mirá, Andreita, la verdad. Así que los fines de semana. Pará. No. Esto que tiraste así no me hagas. Queremos saber la historia de amor. La historia de amor. Ahora no te escapes. No, esto de los fines de semana, como diciendo, ya lo dejo así a la. No. Pará, porque después tenemos que la verdadera. Causa. Sí. Pero ahora. Ahora no. Que empezaste, lo ahora contás. Ahora no. Bueno, ahora decinos quién es, a qué se dedica, qué todo. ¿En qué lugar se enamoró de ti? Bueno, me lo presentó una amiga en común. ¿Cómo se llama? No viene al caso. No viene al caso porque ya no. Es ni en común. Ni en común, listo, chao. Aclaro esto porque por eso él es de Palermo. Claro, pudo haber sido por este. No le doy a las redes sociales. No les doy Tinder y Tinder. No, jamás. No. Ingresé, pero no por nada, no es que le tengo miedo a esa página. No le tengo miedo. Me da muy a book. ¿Viste? Sí. En la pasada de foto, es así, esta no, esto, eso no me gusta. Claro, bueno. No me gusta. No me gusta estar yo así expuesta. Claro. Y ni tampoco me gusta. Porque aparte, viste que la gente no es igual por foto. No, que lógicamente. De hecho, a este chico, a mi novio, me lo mostraron por foto y no me gustaba. ¿Cómo se llama? Fabián. Fabián, qué lindo nombre. Sí. ¿Sabes que mi primer novio también se llamaba Fabián? Ah. Y casi me caso. ¿Le está cantando ahora, eso? No, él ya lo sabe, ya lo sabe. Bien, sí, bien. Sí, sí. ¿Te escucha? Sí, porque, hace un rato dijo, me voy a tirar un rato, no sé. Me voy a tirar la frase, me voy a tirar un rato cual vaca bajo el cartel. Pero es muy de la siesta, así que tranquilamente puede estar torrando como el mejor ahora. Pero igual él ya sabe esta historia, porque mi novio, aparte de hacer kinesiología, se dedica a la decodificación bioemocional. Por lo tanto, va mucho a lo que vidas dobles y todo esto. Entonces, cuando yo le conté mi historia... Espera, no te... Volvé a repetir. Volvé a es aparte de ser... Hacer kinesiología. Sí, o sea, sí, o sea que te descontractura. Sí. Y aparte, te penetra por adentro. Ufa, ay, no por sé, adentro la sabiendo todo. Claro. Ah, la por la biodecodificación. Hay un manual de la biodecodificación. Claro, hay un manual. No. Sí, sí. Sí, está sí, que sí. Cada ay, órgano. ¿Por qué te pensabas que yo te decía? Obviamente. No, todo por adentro. Vos te enfermabas por las emociones y todo. Él sabe todo lo que pensás. Sí, sí. Él era no celíaco. Entonces se hizo decodificar sí, sí. Y se le llevó todo un año, se sanó de celiaquía. Ajá. Y dijo, perdón, yo esto lo tengo que hacer. Y se copó, y viste como las nutricionistas sí. Que son gorditas. Sí. ¿Cómo, ¿cómo hace? ¿Cómo es eso? Yo no sé. Bueno, a mí yo no es algo que, no es mi tema, es su tema, sí, pero más o menos te puedo decir claro, así, a grandes rasgos, es algo que se trabaja sobre las emociones. Ajá. Y bueno. Entonces, se trabaja con el árbol de la familia. Ajá, sí. Siempre te pregunta sí. Lo que tengas de información, porque viste que a veces no tenés mucha información. Yo, por ejemplo, familia. Si le pregunto, yo tengo a mi mamá y a mi papá, pero le pregunto a mi mamá, que es la que tiene el árbol más grande, digamos, sí. Y no se acuerda. No se acuerda. ¿Qué claro. sé yo? Te dice. Claro. Yo ya, bueno, espera, retoma. No te vayas por las ramas. Todo empezó por el Parque Las Heras y terminamos sí, hablando verdad, de la decodificación. Parque Las Heras, a ver, sí. Con Fabián. Sí. ¿Qué te lo presentan? Sí, me lo presentan. ¿En una fiesta? ¿En un no, ¿dónde? No. Teníamos un grupete de chicas y había una que, si bien no era mi amiga, pero compartíamos esta amistad. Había tres sí, que eran sí. Mis amigas. Tres veces dijo no era mi amiga. No era mi amiga. Y no lo es. Y entonces había una que era media brujilda y decía, ay, preséntale a tu amigo, le decía a la esa otra, chica, claro. Y entonces, preséntale a tu amigo. Y decía, y sí, qué sé yo. Bueno, me mostró la foto, a mí no me gustan los rubios. Entonces yo dije, no, a mí no me gustan los rubios. Pero viste esa cosa así, ya predeterminada, que decís, claro. Ah, mira, ¿sabes las veces que salí con rubios? Aparte, este primer novio era rubio, de ojos celestes. Entonces, pero bueno, no me doy vuelta por un rubio, me doy vuelta por un Luciano Castro. Por un buen negro. Claro. Claro. Pero eso no significa que vos cuando conoces a la persona, sí, penetra, obvio. Como sí, vos decís, sí. Por otro lado. Sí, entonces, la energía. Claro. Es la energía positiva. Claro, y lo conocés si y no decís, sirve. Ay, qué macanudo, ¿entendés? Qué simpático. Como decíamos, qué simpático. Entonces, bueno, pasó por ese lado, por el lado que decís, ay. ¿Y el primer, la primera cita? La primera cita fue, o sea, la primera vez que lo vi fue en la casa de esta chica. Ajá, una fiesta, una comida, No. Habíamos estado de juerga con las chicas el día anterior, porque nosotros decimos, ay, ¿sabes cuál es nuestra juerga? Té con masitas. Té y tortas. Ay, qué divertido. Somos de jodona. De jodona. Bueno, pero todas llevan una torta. De 5 personas que todas llevan una torta. Imagínate todas las tortas. Estas que sobran. No se empedan, se dan un empacho. Se tortean, ¿no? Se dan sí, un empacho de aquello. Todas somos todas tortas. Claro. Al otro día están del estómago que no pueden más. Todas vamos tortas, con una torta. Claro. Y curame vivimos todas acompañadas. Curame el empacho, decía él. Claro. Dios, y ahí Fabián tratando bueno, de... Bueno, y entonces sobró torta. Y todas nos llevamos la torta. El pedacito. Los pedacitos. Yo llevo su pedazo de la otra torta. Sí. ¿Y? Claro, porque yo no voy a llevar mi propia torta. Yo no. Me llevo la torta claro, que claro, claro. Vos llévate la que hice yo, claro. Claro. Así probé un poquito claro. De entonces, todas las tortas. Claro. Y no va que yo lo tenía en una campana a mi torta. Ah. Y entonces me armaron en mi campana un pedacito de cada una de las otras. Bueno, no sé. Como yo tengo vehículo, a una le decía, te llevo. Bueno, al final terminé yéndome rápido y me olvidé la campana. Pero justo al otro día, este amigo iba a tomar el mate con la chica esta, con su amiga, porque él tiene muchas amigas. La mayoría, el 90% de son sus mujeres. Amistades son mujeres. Entonces iba a la casa de esta chica. Y todos decían, anda a la casa, así lo que te presenta el amigo. Y entonces yo dije, no, tengo el cumpleaños de mis viejos. Mi viejo cumple en agosto, los dos días muy cercanos, así que lo hacen juntos. No, yo me voy a comer asado a la casa de mis viejos. Y así fue, como no fui, él se juntaba. Sí. Y qué sé. Bueno, en un momento yo terminé y le digo, mira, yo ya me voy, ¿puedo pasar por tu casa? Sí, sí, todavía está mi amigo. Bueno. Paso a buscar la campana. Claro, pasé a buscar la campana y soné. ¡Ah! Bueno, y tomamos mate, comimos torta y charlamos un rato entre los tres. Sí. Y bueno, y después intercambiamos tarjetas personales. ¡Tarjetas! Ah, claro, yo hago biodecodificación emocional. Yo hago cometología, ¿y vos? Claro. Yo descontracturo. No, está, y él, hablando, empezamos a hablar de la decodificación. Y entonces me dio su tarjeta de decodificación. Y entonces, ya que está, le dije, bueno, toma la mía. Claro. Tarjeta. Claro, sí, así, sí, sí, sí. Y así fue como me empezó a whatsappear. Y nos whatsappeamos toda la semana, pero en realidad en el primer momento me dijo, me mandó un mensaje y me dijo, te puedo llamar mañana, qué sé yo, porque ya era tarde. Sí, llama. Bueno, me llamó y ahí sí, de frente a manteca, me dijo, el sábado vamos a cenar. ¡Wow! Ah, ¡wow! Y dale, le dije. ¡Y dale! Pero después hablamos, me llamaba todas las noches y hablábamos y eso. Y yo, bueno, había tenido un problemita, tuve en esa semana un problema de presión alta. Y te hizo la. No, que casi me quedo en el banco, sí. Provincia, que justamente hoy estamos hablando. Mucho calor, así, yo venía de pasar un momento muy difícil, que me habían asaltado, muy violentamente entraron a mi casa. Oh. Entonces yo venía con una situación mochila. muy estresante, tal cual. Y bueno, y eso hizo ese episodio con esos cinco individuos adentro de mi casa armados, con mi hija, todos encerrados. Esa situación hizo que yo quedara con la presión alta y bueno, a partir de ahí me medico. Pero como yo ya tenía una predisposición por un tema hereditario, pero lo adelanté con esta y escúchame, este episodio. ¿Y cómo es vivir uno en una está punta? Está buenísimo. Sí, está buenísimo. Al principio querés todo, querés convivir, sí, querés casarte, querés todo. No. Y después decís, estamos bien así. Claro, estamos obviamente. Y ya hace más de 3 años. Ah, bien. Así que ya está. Mira, definido. Se lo tenía muy guardado. Sí, y las fiestas las pasan juntos. Me preguntan, él viene conmigo a todos lados. Ah. Sí, a mis fiestas. Ah. ¿Y él tiene hijos? No tiene hijos. Lo agarró justo. No sé si es lo agarré justo, porque está bueno también. Sí, no tiene hijos, no tiene... ¿Tiene familia? Tiene su madre, así que tengo suegra. ¡Qué bien! Que dice que me quiere. ¿Hermana, algo? Tiene un hermano, sí, separado. No sé si te interesa, te puedo mostrar la foto. No, es morocho. Tengo que ver. Por ahora pasa. Por ahora pasa. Esperá, vamos a ver. Esperemos al 2021. Claro. Esperemos. Cocina bien, ¿eh? Ojo. Bueno. Ahí estaría. Cocina bien. La picadita. Sí, le gusta la picadita. O sea que estás bien. Sí, estoy bien. ¿Estás feliz? Sí, ¿cada sí. cuánto se ven? ¿Todos los días? No, lo indispensable, los fines de semana. ¡Ah, bueno! Fenómeno. Y los fines de semana largo, todo el fin de semana largo. Fenómeno. Sí, o sea... Es como la relación ideal, es digamos. Como claro, es como el permanentemente estado de luna de miel. Sí. ¿No es cierto? Es así. ¡Qué lindo! De todos modos, igual me gustaría no viajar tanto desde Quilmes a Palermo, estar más cerca y demás, pero últimamente... ¿Tiene auto? Sí, pero yo también y la que va soy yo. Él no suele venir a Quilmes. No suele. Vino toda la pandemia porque él, al ser... trabajar de la salud, podía tenía fripas. Claro, yo no. Porque yo soy una simple cosmiatra. Claro. Que no hay urgencia para hacer facial. No, no soy esencial. Si hubiera sido docente, era esencial. Claro, podría haber ido hasta el coco vela. Claro, pero no. Mira la linda historia que nos acaba de contar. Me encantan las historias de amor. Viste, bueno, te felicito, se te ve bien, seguí así. Sí, sí. ¿Qué te podemos decir? Sí. ¿Sos celosa? No, imagínate que no. Podría. Te estoy diciendo que tiene 5 millones de amigas. Claro, yo quiero tener un millón. Sí. O sea, no me des motivos. Pero cuando la persona te demuestra... He sido muy celosa, me han dado motivos. Adornado la frente de varios colores. O sea, claro. Vos no te olvides que yo soy una chica separada. El gorro con manga, digamos. Sí, yo soy una chica separada que, bueno, el señor tenía por costumbre hacerme ornamentos. pero claro, bueno. Pero bueno. Hasta que, bueno, dice, bueno, hasta acá no podés vivir tampoco desconfiando. No podés vivir desconfiando. No, yo no. Me entrego. Si me vas a joder, qué declaración. Bueno, cortamos. Qué declaración. Yo claro, me entrego. Pero yo me entrego. No, en yo todo me sentido me refiero. Con las amistades también. Yo... me entrego. Sí, me abro todo. Después, cuando... Sí, bueno, pues, cada vez me voy metiendo en un terreno que me... Yo diría, gracias a Rosa, que no queríamos saber tanto. Por favor, mándame alguna cancioncita como para salir de... Mándame un chayán, algo. Navideño, mándame navideño. Mándame el villancico. Como el cielo se fue poniendo negro, amor, como siento haber perdido tu calor, y con el viento se va apagando la ilusión que llevo dentro, y ahora es el momento. Por eso hoy he vuelto a Escuchanos por www.fmradiobox.com. Volvimos haciendo catarsis en la tandita, hicimos un montón de catarsis, hablamos de todo, hicimos un relax. Le mandamos un beso enorme Andrés de Ritual, que nos acaba de mandar su árbol con las bolas de Navidad que tiene. Él es una bola. No, mira lo no que está diciendo esto. El cuatro de copa. Pero a vos te parece, ¿no? ¿Te das por favor, cuenta? Andrés, nosotras no somos. Acá, nosotras no. Vinimos bien. Vinimos bárbaras. Acá el que nos tira toda la letra es él, el único. Cuatro de copas. El cuatro de copas, Damián, que está ahí mirándonos todo el día letra. Porque él quiere que, viste, que nosotras seamos los responsables. De lo que él dice. Pero yo te digo, Andrés de Ritual, ahora vamos a ver tu árbol con todo lo que tenés colgado en él. Si querés, llamanos a ver qué nombre le pusiste a la bola de tu árbol. Nosotros, yo le puse... Qué quilombo, la tenés adentro, ella, que claridad mental, amor y paz, la otra divina, todos le pusieron algo, pero a vos, ya, la verdad, no me voy a alejar de decir, no sé cómo hacer para que vení a buscar la bombachita. Cuidado. Sentido, cuidado con la bombachita. Ah, porque por eso no la vendrán a buscar, porque es tan sensual. Chicas, no está limpia, ¿eh? ¿Sí? Sí. Es estrenar. Joya en un cataxi. Capaz que piensan que es... Joya en un cataxi. Sí. A ver, Sentidos Shop nos mandó una bombachita hermosa que la encontrás a ella en Instagram, rosa para el arbolito. La bombachita, a vos que estás ahí, necesitas una bombachita rosa para el arbolito, te decimos que ya son menos 20, antes de las 6, mandanos un mensajito y te llevas la bombachita, la venís a buscar, te la mandamos por... hoy no tengo muchas ganas de andar haciendo turismo porque estoy en la 9 de la mañana. No, la dejábamos acá y que la pasen a buscar. El viernes que viene venís, te la llevamos. Porque total es para el arbolito, así que tienen tiempo. Bombachita rosa, ya se va al 11-64-00-7047. Llamanos, decinos, a mí me gusta escuchar la gente. Estoy como en un estado de frustración. ¿Viste? Hoy. Porque todos me dicen, ay, qué bueno que está el programa, qué lindo cómo te escuché. Bueno, pero hacenos saber que estás del otro lado. Me gusta escuchar la voz de alguien, ¿viste? Que nos diga. Que te diga, mirá. Es verdad, que nos diga. ¿Se fue? Ay, ¿quién pasó? ¿Se fue? No sé, nada. Mala mía. Ah, porque él también se manda macanas al aire. El cuatro de copas, obvio. A nosotros nos reta. Sí. Claro, él está chequeando para pasarnos los mensajes. ¡Vamos! Ay, perdón. La ratarata que tiene, me da él tiene la que elegir radio alguno. Para escuchar. ¿Viste? Siempre soy yo la que escucho. ¿Viste que acá? Yo digo, está en todo él. Porque lo selecciona y te dice, tengo uno. No, recién me dijo, mira, tengo tantos que no sé cuál vas a pasar. Sí, vas a pasar. Si es solamente saludo, no. Yo le dije, pará, porque tenemos algo importante. Pará. Tenemos algo importante. Primero tenemos... ¿Lo voy a dejar para lo último? Sí, pero no tan último porque si no tenemos mucho tiempo para explayarnos. Sí. Vamos no a te... las filosas. ¿Qué trajiste? A ver. Yo voy a contar por qué no estuve la semana pasada. Vamos a tener que buscar una música, señor Cuatro de Copas, para las filosas. Sí, no es otro precio, es el mismo. Por favor. Una música para las filosas. Pero lo que pasa es que él no sabe el tema. Esotérica. Una música... Que esotérica, que sepan que viene de este mundo, de este espacio. En realidad yo no vine la semana pasada porque fue el cumpleaños de él. Tuve que viajar. ¿Tuviste que viajar? Tuve que viajar. Ay, claro, fin de semana largo. En avión encima. Ay, no. Y él te mandó el... Obvio, chicas. No me siento identificada. Viajó y en avión. En avión. Claro. Me hice los testeos, todo. Ay. ¿En serio? Fue el cumpleaños ¿Y de cómo él. Te fue? En una chacra lo hizo, ¿eh? En Chile. ¿Viste que ya decía, me voy para Chile? No quiero decir nada. No quiero decir nada, pero con lo que dijiste ya estoy diciendo todo. Claro. Mami. Bueno, ¿quién? ¿Sabes quién? ¿Qué no voy a saber? No, no me vengas ahí con eso, ¿eh? No me vengas con estuvo eso. Estuvo ahí no, en el cumple de Benjamín Vicuña. 42 años cumplió. No, me encanta el chileno Benjamín Vicuña. Estuvo ahí. No. A ver, Jorge Rial, no fuiste capaz. Olvídate, Rial, no existís. De cubrir el cumpleaños de De Vicuña. De Vicuña. ¿Y qué hicimos nosotros? Te mandamos a tu corresponsal número uno. Acá. Y es verdad que la China se pasea momacha por la casa. Yo las escuché el viernes pasado. Es verdad. ¿Rosa? Es, ¿sí? Sí. ¿La momacha es rosa? La momacha es rosa y se pasea por la casa así. ¿Y qué te pasa vos? No, le quiero la quisiera liquidarla, pero bueno, no hay problema, está bien, me nacen instintos así como pero muy pero yo para vos tengo. ¿Vos me tenés esta bombachita? ¿Me está esperando? ¡Sin sentido! A ver si viajo otra vez y paseo con la bombachita por la casa de Vicuña. Tengo lo que estás esperando. Por eso no me dio bola, porque me faltaba la bombacha rosa. Vicuña. Sí. Dijo, esperen. Te emocionaste, Vero, te emocionaste. Sí. Acá estaba, por eso. Mira, el universo está conspirando ante ti. Por algo no la vienen a buscar. Por eso, está esperando que yo me la ponga para ir a Chile de vuelta. Totalmente. Nada, chicos, esa pareja es fuego. Fuego. El fuego, la llama del fuego eterno, es eso. ¿Sí? Sí. Oh. Sí. Yo en un momento pensé que se habían peleado. No, chicos. Es terrible, de verdad. ¿Sí? Es terrible, sí. Ella estuvo ahí, así que ella te lo cuenta. Ella algo sabe, ¿viste? Ella estuvo en la chacra. Me estoy ahogando. 42 sí. años. 42 años cumplió Benjamín Vicuña. Ella estuvo ahí. Estuve ahí. Sin bombacha. Pero ahora se va a llevar la bombacha. Se va a llevar la bombacha. La rosa. Para ir a visitar para a ir a visitar a él. Mirá por qué él no había venido. A él. Y después, ¿sabés qué? No tiene cara, es una cara dura. Está llorando porque la FIP le cobra unos manguitos roñosos. Y se fue a Chile. Me hizo torta. Y se fue a Chile. Y se fue a Chile. Por eso, fui al cumpleaños de él. Fue el cumpleaños de Vicuña. Bueno, acá pasó de todo acá en la Argentina. ¿De verdad? Sí, se pegó. En esos cuatro días que yo no estuve, 13. Sí. ¿Qué pasó? Pasó de todo en las redes sociales. Lo de Maradona ya es un hecho. También lo de esta chica Rocío Oliva, después lo de Mediavilla, que la mamá la mamá de la princesita se hartó de Mediavilla, se paró y en un programa de televisión y lo dijo maleducado, le dijo de todo, lo dejó como un trapo de piso al pobre tipo. Y él es medio caracúlico, viste que es caracúlico. Por algo deben vivir así como tipo separados, viste que ella vivía en una casa de la única manera de aguantar. ¿Quién se lo fuma? Claro. No sé. Hay gente que es inconvivible. Todo. Después, el romance de Palito Ortega, no el hijo de Palito Ortega. Ah, sí, con. Sí, con esta chica, Julieta Prandi. ¿Qué pasó? Ella como que está. No, porque están juntos, pero nada más que decían que no, hasta que ahora se muestran en las redes sociales. Todo. Pero ella no andaba con uno. Ya fue. Ya fue. ¿Vos te crees que son como nosotros? No, hay que renovarse. ¿Cómo hacen para enamorarse y desenamorarse tan rápido? No, pero fue amor. Las bombachitas de Sentido Shop. Que lo encontrás en Instagram. Sí. Esa de Julieta Prandi no la tenía. Lo de Maradona es como una novela para mí. Yo ya creo que tengo miedo de ser de hija hasta de Maradona en un punto. ¿Viste? Que ya no sabes. A esta altura. A alguien le va a tocar un mango porque tantos hijos que están. Y tantos líos. Tantos líos. Habrá deudas. Aparte, las sucesiones de sucesión. Ahora hay otro dos más. La Oliva no, la otra. ¿Cómo es? Rocío Oliva no, la mamá de Diego Fernández. Sí, Verónica Ojeda. Lo puso a disposición a Dieguito Fernández. Se separó Claudia Villafañe de Taller. ¿En serio? ¿Por qué? A mí lo único que me da pena, ¿sabes qué? Que Diego murió con esa cosa. ¿Con qué? Con esa cosa de que ya había hecho su vida. Y bueno, pero él hizo lo que quiso también. Claro, ¿viste? Pero que como la adora. Sí, ya sé. Él hizo lo que quiso. Se separó, ¿viste? Y vos decís, si hubiera separado antes así, él se enteraba que se separaba. No sé qué, qué sé, es yo lo hubiera que me morido, iba a decir. Hubiera muerto más en paz. Pero con, no. Con la Claudia al lado. Con la Claudia, la Yanina. Sí, llegó a Vicky. La Yanina, la Dalma. Pero sí, yo pienso que se habrán querido mucho. Sí. Mucho hasta último momento, ¿eh? Sí. Se habrán sí amado muchísimo. Yo lo hubiese amado. De todos modos, ella estuvo ahí. Billetera, todo. Pero ella estuvo ahí. A altura ahí voy, claro, por eso. Yo no. Andás a ver, también ella mantenía, ella era la que hacía. Si a mí me hubiesen dicho. Los giros a los hijos, no, a los hijos, ella les. Todo. Iba. Ella cumplía con las ex. Bueno, viste, de Maradona. Mientras Vicuña cumplía años, acá sí pasaba de absolutamente sí de todo. Me perdí todo. Llegaban las vacunas, sí, había cumbre. Ay, me enteré que las vacunas, no sé si es verdad este rumor. A ver si es el mismo que tengo yo. Que las van a guardar en los freezers de una heladería. Grido. Escuché eso. Sí. ¿En serio? No, y que las escuelas van a ser centros de vacunatorio. No. Pero es un chiste. Para mí es un chiste. ¿En serio? Sí. Pero lo de... Para mí es un chiste. Lo que pasa es que la vacuna se tiene que mantener a menos grados centígrados de... Sí, pero no puede ser. ¿Qué te garantiza que la gente de... No sé, de yo voy a decir... heladería que vende helado... Poneme una dulce de leche. Claro. Me pones una de San Bayón. Me frutos rojos quiero. Poneme una de San Bayón. Tal cual. No, claro, no, pero no, son estos tipos de chistes, memes varios que hacen siempre que surgen. Para mí no. Y de tanto chiste, se empezó a correr una bola muy fuerte. Pero no, para mí no pasa del chiste. Para mí bueno, será serio. No, para mí no. Es seria la cosa. Yo de lo leí en el, la vacuna en un diario, o sea, no es que no. Ah. A mí me llegó el rumor, yo lo leí ahora. Ah. Lo de... Si está en un diario... Por eso, y lo del centro de vacunatorio lo leí en un portal bastante importante que maneja la eso sí, de te educación lo tomo. Sí, de Región 4. Era sabido, ¿verdad? Era sabido. Y que las escuelas iban a ser centros de vacunación. ¿Y en qué mes? Ah, eso no decía. Yo la llavecita acá, señora. Yo enero quisiera tener un par de días de vacación. Yo me parece que voy a desaparecer de la faz de la sierra. Sí, más enero, o menos. No sé si me van a encontrar en la escuela, porque no sé. Hay que estar hasta el 30. Sí. Más allá de que el estatuto por lo diga, totalmente. Yo en eso no reniego, no, nada, pero enero es enero. Pero enero es enero, enero porque imagínate que ya están los cursos. Ya la cabeza está quemada. Ya están los cursos para. Se me cayó. Perdón. Tengo problemitas con el micrófono. Nada, ya en febrero empiezan los cursos del CIE, ya llegó el 18, ya hay que empezar a hacer de febrero, así que... Que me esperen, que si no ven que no estoy anotada en el primer el banco, que arranquen, sobre... Arranquen. Es un curso de gestión sobre la vuelta a clase, o sea, cómo armar la burbuja, que... ¿Cómo la burbuja? Sea, igual llegó un comunicado que el protocolo es son 90 minutos, así vamos a empezar en febrero, en marzo. Ah, de la misma manera que se hubiera terminado la gente... Claro. Que empezó con el, o sea, que terminó con el protocolo. Pero alguien nos va a garantizar realmente con todo esto, con toda esta gente No, a mí me gustaría que vacaciones, toda esta gente sin cuidar, va a venir el segundo rebrote, ya España lo tiene. Sí, yo esperaba que con la vacuna esto se, pero nadie me está dando ese aliento, no, Nadie me está dando ese aliento, hay que cuidarse, va. Yo les digo a todos, ¿no? Que para esta fecha uno se pone melancólico y todo lo demás. Y bueno, agradezcamos todos los que estamos acá, que estamos bien, sanos, que estamos toda la familia. ¿Viste? Es que cierto lo de Grido. Yo lo leí, Andrés, este chico Andrés del otro programa. Es un señor, bueno, un señor. Y sí, es verdad lo de Grido. Yo lo leí. Mira, lo leí. ¿Estamos bien? No sé, o sea. No, yo sé. Estoy perfecta. Yo estoy perfecta. Vos también, Andrés. Pero. ¿Está todo bien? No, está todo enmarañado, me parece, ¿no? Sí. O sea, es como que. Es todo. El cerebro congelado. Tenemos el cerebro congelado. Esa es la. Creo que sería una buena bola para poner el arbolito. Cerebro congelado. Qué buena la bola que diga la marca. O me tenés las bolas llenas. Me tenés las bolas llenas también. Esa también. Esa yo pondría una flor de bola. En la puerta de entrada de casa, como ¿vos hice yo. Que había bolas no transparentes. Ahí está. Bueno, sí. Y ahí le metes todas las palabritas que vos querés. Y a esa sería la bola llena. Claro, bien llena. Las bolas llenas. Tengo la bola llena. Entonces uno se descarga en esa bola. Sí. Porque viste que para no conflictuar. Para no crear pero, conflicto a ver, con siempre, el otro. Yo estaba pensando esto, ¿no? Y cuando Justo me tocó hacer una videollamada con alguien de Chile. No, esto es verdad, no. Con esta, una compañera esta viene de Chile. Como la que nos dejó por la banquina, no, vine armando el camino. De la banquina hice todo un camino. De Chile que estaba allá en la escuela, sin los niños. Bueno, justo ya al mediodía. Y bueno, y estábamos hablando, entonces ella decía de las imposiciones, ¿no? Entonces ella me preguntaba sobre la ley de aborto, porque lo estuvo viendo. Sí. Y yo le digo, bueno, que todas las opiniones son respetables, o sea, el tema es cuando son las imposiciones, que tenés que pensar igual, o te tenés que guardar para no herir susceptibilidades. Claro. A veces uno se cansa no de guardarse tanto y no entrar en discusión, pero también poder mostrar tu punto de vista, que hay cosas que no estamos de acuerdo, claro, o no estoy de acuerdo particularmente. Claro. Entonces, así como yo me fumo la opinión del resto, que también se fume la mía. Totalmente. A veces eso es lo que a mí me pasa. Entonces, claro, yo le decía, el tema este de que, bueno, ella me hacía preguntas sobre esto de, yo veía que estaban en la plaza, le digo, bueno, muy típico nuestro de poder salir, de hacer esto. Bueno, el pueblo chileno tiene otra mentalidad, tiene otra forma, es otra cultura también. Le digo, nosotros es como que todos los llevamos tan apasionadamente a esos terrenos. Y sí, porque es verdad. Entonces dice, sí, porque yo me acosté tarde, porque en el uso horario estamos igual que Chile. Le digo, sí, yo me levanté también temprano para ver cómo seguía el debate. Le digo, pero el tema es el respeto de las opiniones. Ayer la Cámara fue bastante respetuosa, hasta que un punto que se abrieron las puertas y pudo entrar todo el mundo y ya dejó de ser tan el respeto, porque se tenía su distancia social, se tenía que mantener un montón de cuestiones. Y eso, bueno, es lo que hablábamos con ella. ¿Por qué no uno poder decir, mira, yo realmente no estoy de acuerdo con esta, claro, o con esta política, o con la anterior, o con la anterior? O sea, a ver, si está bueno lo que hizo el otro gobierno, o los anteriores, no importa, peronista, radical, kirchnerista, no interesa. Si eso estuvo bueno, ¿por qué siempre volver a empezar de cero con todos los gobiernos? Totalmente. Y eso es una historia que... Y coincidíamos las dos, que con educación las cosas salen. Salud y educación. Sí. Salud y educación, las dos cosas básicas. Totalmente. Creo que es muy importante. Salud, importantísimo. O sea... Nada, me parece que este año es como que los docentes tuvimos este vapuleo constante de que era una orden contra orden, una bajada contra bajada, desde los superiores, ¿no? Los ministros, decirte, bueno, no se va a calificar, y te dan vuelta la taba después que había que calificar y cómo explicarle a esos papás. Obviamente que nadie sabía lo que hacer, creo que es el día de hoy que no sabemos bien lo que hacer. ¿Entendés? Entonces eso es... Y yo creo que demasiado airosos salimos. Sí, estamos terminando el año, al menos en la escuela donde estoy yo. Sí. Un poquito más organizados estamos que al principio. Sí. Y bueno, nada, yo te digo que es un tema de discusión, es un tema que uno llega a esta época y dice, bueno, mira, hicimos esto. Gracias a todos los que vinieron acompañando atrás, porque uno, viste, a veces exige, pone, gracias a toda esa gente que puso el pecho, que puso la sabiduría, a aquellos que no, que intentaron hacerlo, nunca, pero bueno, a todo eso uno se lo agradece. Claro. ¿Sabés qué? Cuando llega esta época del año, te dan ganas. Sí. Te dan ganas de poner esa bola en el arbolito. Sí. Sí. Y decirlo. Al mejor estilo Luis Al mejor Albino le dice, claro. Sí. No me tienen las bolas llenas. Me tienen las bolas llenas. ¿Tenemos un mensaje? Tenemos un mensaje. A ver, vamos a escuchar el mensajito. Hola, ¿qué tal, chicas? ¿Cómo están? Soy Andrés. Sí, es verdad lo de Grido, yo lo leí, investigué un poco. Lo que pasa que Grido es una de las heladerías que prácticamente está casi en todo el país. Y bueno, tiene sus heladeras preparado para menos 80 grados, para mantener muy frío las cosas. Y entonces es como que se habló igual, no es que es un hecho, pero... Hablaron con los empresarios de esta firma para pedir colaboración y poder mantener las vacunas a esa temperatura. Pero bueno, es verdad, hubo un comentario, hubo una charla con los dueños, pero bueno, todavía no es nada concreto. Besos, me estoy cagando de risa con ustedes. Gracias, André. Yo ya resolví el tema de mi puerta. Ya está. Existe. ¿Saben qué? Yo que iba a comprar una bota de esas que estaban 500 mangos. No, señor. No. ¿Papá Noel? No. ¿San Papá Noel? No. Agarro una tapa de los heladitos. Grido. ¡San escrito. Es verdad, ya está. Resolví todo mi 2020. ¿Viste? Claro. Ya está. Mira, yo no sabía que las heladeras estaban preparadas para menos 80 gracias, grados. Grido. Claro. Gracias a Grido nos vamos gracias. A salvar. Grido va a salvar al mundo. Grido, mandanos unos helados si claro. nos estás escuchando. Claro, lo mínimo que podés hacer es mandarnos los bomboncitos. La torta Grido. La torta, algo. La torta Grido la compartimos. Bueno, chicas, qué sé yo. Se nos fue la hora, se nos fue el viernes, se nos fue la semana chiquitita. De la misma manera se nos fue el programa. Así se nos fue el programa. Vieron hoy vinimos live. Ya está contagiada. Chiquitita. La semana vinimos live, no trajimos invitados, no trajimos nada. Meramente nosotras hablando. Esperemos. En carne viva. En carne viva. Les digo que me quedo acá. Y seguimos con la bombacha en la mano. Yo sé. Lo que pasa es que a nosotras las mujeres nos da vergüenza. Bueno. Nos da vergüenza. ¿Saben lo que vamos a hacer el viernes que viene? Yo voy a ser la que llame. Dale. Ay, qué buena es. Yo voy a ser la que... ¡Ojo! A vos que estás en tu casa... Te vamos a llamar. El viernes que viene, no sé, cualquier número de teléfono. Yo voy a llamarte y te voy a regalar la bombachita. Y es más, vamos a ver si viene Roxy con los angelitos el viernes bueno, que viene. Bueno, vamos a juntar todos los teléfonos nuestros, más todos los teléfonos que haya en la radio, más todo, y vamos a marcar a ciegas... Sí, claro. Y te vamos a llevar la bombachita. Sí. Porque esto no podemos. Llevar no, porque no sabemos a quién vamos a atrapar. Claro, claro. Bueno, no. Te vamos a regalar esta bombachita. Porque es como que les debe dar vergüenza llamar al programa y decir, che, quiero la bombachita para una noche, para el arbolito. Para el arbolito. Bueno, no. Yo voy a llamar a ver a quién le toca la bombachita. Me encanta. Bueno, si me dice 1.80 m y usas calzones, igual te la vamos a dar. Claro, ¿no? Porque la regala. Podés tener novia. Novia. Igual, amante, lo que sea. Lo que fuera y un para vos. Vamos a ver lo que resulta de esta idea tan alocada que nunca tenemos. Hecha. Nunca hecha. Nunca realizada. No, nunca realizada. Se nos está yendo, chicas. Nos fuimos. A vos que nos escuchaste desde las 4 de la tarde, te digo que pases un fin de semana brutal. Cuídate. Prepará para la fiesta a vos. Económa. Se viene la lluvia. Claro, a vos que sos la económa de la familia, haceme caso. Tiranos datos. Tiranos datos, caminá, no le regales tu guita a ninguno que aproveche. Apoyá a los emprendedores con los regalitos, claro. También apoyá a los emprendedores, sí. Y caminá, fíjate donde tenés un peso más barato, 10 mangos, que todo suma. Hacer las cosas con tiempo también nos hace ahorrar. Totalmente, fíjate. Y bueno, y acá estamos recibiendo todos los regalitos también que quiera traernos. Nos puede traer un pan regalo. Dulce, sidrita, mantecol, todo lo que quiera, una canasta navideña, todo, nosotros recibimos todo. Garrapiñadas blandas. Todo. Así que te decimos simplemente... ¡Hasta el viernes! ¡Chau, chau! Más buena que una luciérnaga. Más alegre que un león. Más entretenida que hacer yoga. Su poder es la diversión. Ella es Verónica. Sí, los viernes desde las 16 hasta las 18 no contaban con mi astucia. Con la conducción de Verónica. Música, juegos, premios, noticias, invitados, talentos, toda la onda para comenzar el finde con todo y más. No contaban con mi astucia. Los viernes de 16 a 18 horas. Por Vox 102.9.